Ya sé que cada semana me invento una excusa grandilocuente para elogiar la música con la que empezamos cada entrega de Sin Audiencia, pero es que más arriba que hoy, yo que sé cómo se puede empezar ya un programa de radio o un podcast. Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde pegajosísima de la parte del final del mes de julio de 2023. Encaramos, tenemos por delante los aproximadamente 90 minutos para arriba o para abajo habituales de una nueva entrega de Sin Audiencia que lleva por numeración, denominación, autoasignación como Sin Audiencia 1062. O sea que es un 1, un 0, un 6 y un 2. En el control, en la presentación, elogiando la música superficialmente siempre, el que os presenta el programa, Javi aka Hum. Estoy acompañado, flanqueado esta vez. No es que mi compañero Jordi se haya duplicado, sino que tenemos a alguien más aparte de Jordi. Y, por supuesto, como se merece quien nos visita, pues primero presentamos a los que no son tan habituales. En el micro uno, con una camisa que no tiene puto desperdicio, con caras de gente famosa, muy conocida, plasmando la tela, tengo a Francisco, a.k.a. JC Halenbeck. Bienvenido de vuelta, compañero. Muy buenas noches a todos. Aquí estoy, sí, estoy aquí con una camisa Sí, que salen. descubrí vía inteligencia artificial del Facebook, que me la recomendó. Ya Me ves. dijo, esta te va a gustar. El robot te dijo, esta es justo Buah, para ti. y la clavó. O sea, porque además ese robot debe ser el primo de uno del que vamos a hablar ahora. Pues sí, porque hoy me parece que vamos a hablar de robots y de inteligencias, no sabemos si artificiales o orgánicas. En el micro 2, y ya os he dicho antes que ya estaba, pero lo tengo que presentar con todas las liturgias del mundo, mi imprescindible partner de todas las semanas, con una camiseta que me encanta, porque mezcla dos conceptos sobre el hierro, sobre el iron, que son geniales y que es mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Estaba pensando, Cuéntame. 1062 programas significan 1062 semanas. Debería ser un poco así la cosa. Hostia, es mucho, ¿eh? Pues, ¿qué quieres que hagamos? Si quieres, igual No, pero es curioso. podemos mirar de convertirlas en trimestres para que quede menos, para que sea menos cantidad o algo. No, 52 semanas por año, muchos años, muchos Sí, ojo, años. y acordaos que hubo una época antiguamente que hacíais una cosa que se llamaba vacaciones. Sí, pero esto ya hace muchos años que no No se lo sé. produce, Yo, ¿eh? mira, yo este año que se cumplirá en diciembre aproximadamente o sea, el décimo aniversario de mi primera entrada a este programa. ¿En serio? ¿Tan Sí. hace tanto? Pues si la primera vez que viniste fue antes de ayer. Pues eso, pues era antes de ayer, pero era el 2013. Vale. Vaya, vaya plan. Yo es que creo que a mí se me van entrelazando las líneas temporales y a veces no soy consciente de los meandros del tiempo, porque el tiempo no hace un recorrido lineal, sino que va haciendo curvitas, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces nos parece que es menos. Yo qué sé. Que sepáis que, evidentemente, con esta pedazo de fanfarria que hemos empezado, que representa a la nueva entrega de Misión Imposible, Dead Reckoning, parte 1, o como carajo la hayan llamado aquí en español, que es algo muy feo también y muy malo, como Death Reckoning, y que, pues, aunque trabajando el original del inmortalérrimo Lalo Schifrin, aquí teníamos al señor Lorne Balfe manejando las notas de la sintonía clásica para adaptarlas a esta nueva parte 1 de la última entrega de Misión Imposible y que presumiblemente será pues uno de los contenidos que nos fundamos esta tarde aquí en Sin Audiencia. Pero aparte de eso, tenemos más cosas y de hecho algunas me estoy acordando ahora de que nos las hemos comentado en la previa antes de comenzar el directo y que igual vamos a tener que irlas intercalando por el camino como referencias a agendas candentes o incluso experiencias festivaleras. Sí, no, yo ya contaba con ello. Vale. Yo en mi cabeza lo tengo todo planificado. Luego puede salir o no puede Sí, salir, pero. vamos ahí, Y entonces hombre. la planificación es libro de visitas, que hoy es muy breve, solo tenemos a Chemix. Vale. Luego viene obituario, que tenemos aquí a Francisco, para hablar de un tocayo muy, muy importante en nuestras vidas. Pues sí, señor. Luego tenemos agenda con experiencia... estrenos, perdón. Sí. Y luego agenda con experiencia festivalera. O sea, está todo hilado. Está todo aquí. Y luego está, ya visionado. Está, o sea, todo más controlado. Así tenéis un poco la escaleta de lo que va a venir durante la próxima muy bien. Y tres cuartos. Yo no voy a arriesgar a decir hora y media. Podemos sincronizar los relojes. Me gusta que alguien piense en el futuro inmediato. Pues bueno, Chemis nos dice muy buenas vista de Flash y coincidiendo con lo que se dijo por aquí, la ves sin expectativas y resulta una película entretenida con toques de humor y drama bien llevados. Cierto que el CGI en ocasiones es bastante cutre, pero me quedo con esta antes con algunas de Marvel de su última etapa. Vesper, había visto la película hace tiempo y aunque la película le sobre metraje y le falte punch, ciertamente es lo suficientemente atractiva visualmente para darte un visionado. Bird Box Barcelona. Le han caído muchos palos por todos lados, pero para mí, sin tener la calidad de la primera película, tiene lo suficiente para entretener, bien ambientada y con buenas actuaciones. Y Little Bone Lodge, película inglesa de 2023 que nos cuenta cómo dos hermanos llegan a una granja en medio de la noche tras haber sufrido un accidente. Desde ese momento todo se complica y nos ofrece una película que, aunque a los pocos minutos te hueles el giro y cosas que pueden pasar, es muy entretenida y bien actuada. El reparto lo encabeza Joel y Richardson y con una duración de 94 minutos te hace pasar un buen rato. Recomendada. Abrazos. Pues abrazos también para ti, Chemix. ¡Qué bien! Y hoy no nos ha escrito en el libro de visitas Francisco porque ha venido en persona. Hombre, claro, ¿para qué va a escribir? Pero... Es que estos días estoy de vacaciones, entonces dispongo del portátil. Pero el portátil tiene un problema para estos dedos que me dio Dios. Que es que, o sea, soy un completo inútil a la hora de hacer cosas con el teclado y sobre todo con ese teclado, o sea, con ese ratón que es un cuadradito táctil. Sí, el Musepad. Sí. Entonces, yo ya sé que ciertas personas de aquí me han dado prisa para que publique ciertos podcasts, pero es que hasta que no esté otra vez en mi ubicación de trabajo, no tendré tiempo de hacerlo. Vale, o sea, quieres decir que, primero, o sea, que utilizas el tiempo de trabajo para publicar podcasts y segundo... La hora de comida. Y segundo, que tienes un podcast. O sea, ¿qué es eso de que tienes un podcast? A ver, explícanos un poco, porque aquí en directo no nos has contado ahí... No, lo he contado porque siempre comentábamos que tarde o temprano empezaríamos a hacerlo. Pues nada, el señor La Blanca y un servidor, pues hace ya tiempo que empezaron. Primero intentaron hacer unos vídeos, creo que hay dos o tres ya publicados en el YouTube. Uh-huh. Y bueno, ahora nos hemos pasado al podcast, a audio en iVoox. Hace poco publicamos el cero, pero sin hacer propaganda, prácticamente solo a vosotros, o sea, no os voy a mentir. Bueno, pero que tenemos que... solo puedo decir una cosa. No sé cuántos serán, pero como mínimo 5 van a salir, porque son los que están grabados. Vale. Y si han sido grabados, serán emitidos. Y si dices que el nombre del podcast es el Club de Groucho, pues igual alguien lo encontrará en YouTube, y iVoox o iVoox, pues si no lo encontrará nadie. No te quieras esconder, porque ya que lo haces, lo tienes que publicar. Sí, a ver, cuando empiece el momento, o sea, tenemos un grupo de... O sea, tenemos hasta el Twitch. O sea, tenemos cuenta de Twitch y todo. No, eso es ir a lo grande. Sí, bueno, de momento, mientras no pidan mucho dinero, de momento vamos tirando. Pero muy bueno. Bien. ¿Y tenéis pensado tener algún tipo de periodicidad concreta? O... A ver, como hemos ido grabando, porque ha sido en los últimos meses, más o menos cuando podíamos juntarnos, claro. Por varios problemas, no han salido tantos como hubiéramos querido. Pero vamos, que quisiéramos a lo mejor, pues no sé, si ahora con estos 5 tenemos una especie como de colchón, que lógicamente en agosto con el tema de vacaciones siempre esto, pues uh-huh. Intentaríamos hacer uno como máximo quincenal. Bueno, si puede ser semanal, bien, si no, intentaríamos hacerlo quincenal, ojalá, a ver. Bueno, pues mucho ánimo y todos los ímpetus que os podamos enviar desde aquí y a ver si eso echa a andar y no se queda en 5, sino en 500. A ver, siempre hay ilusión, pero bueno, eso me recuerda a otra cosa de la cual hablaré cuando hablemos de... ¿De Misión Imposible? Del señor Ibáñez. Ah, vale. Bueno, pues eso, vamos a hablar ahora del señor Ibáñez porque lamentablemente Francisco Ibáñez a la edad de 87 años nos ha dejado. Y bueno, pues para todo el mundo que haya leído las historietas que desde el año 50 y pico publicó Ibáñez. 58 por ahí. Sí, casi de la quinta de mi hermano, o sea que son casi del mismo año. Primero con esa agencia de detectives de Mortadelo y Filemón. Agencia de información. Antes de pertenecer a la tía. Y luego, pues otros personajes como Pepe Gotera y Otilio, el Botones Sacarino, 13 Rue del Percebe. Rompetechos, otro de sus clásicos. Luego había la familia, no sé si era la Trapisonda, puede que fuera, esa, ¿no? La familia Trapisonda, vale, familia que es la Monda, ¿no? Sí, es que hubo una época, no es que los confundiera, pero como estaba la famosa, mítica familia Cebolleta, pero la Cebolleta era del Vázquez. Exacto, uno era Ibáñez y otro Vázquez, todos en Ez acabando. Sí, esto es... Y luego en los 90 hizo un engendro, que fue eso de Chicha, Tato y Clodoveo o algo así. No, pero eso fue en los 80 y fue por los finales de los 80. Fue cuando les quitaron a los hijos, tanto a él como a... Los derechos. Como a... Que lo luchó y lo ganó luego. Él y Escobar lo ganaron. Es que yo estuve una vez... salió esto, o sea, cuando murió la otra noche, volvieron a remitir en no sé si fue en la 2, lo del el programa Imprescindibles en Televisión Española. Entonces, yo recuerdo que lo había visto casi entero la otra vez y al día siguiente, pues, tranquilamente me puse a visionarlo. Y en este hablaban de ese momento histórico porque, claro, firmaban unos contratos en los años 50 y 60 que eran... muy de esclavismo, sí, sí, o sea, lo más parecido al esclavismo, o sea, no tenían derechos de nada. De nada, sí, cero sí. De nada. Sí, sí. Entonces, claro, cuando hubo el problema con la editorial Bruguera, que se fue al carajo, pues ellos durante unos años no pudieron... Y entonces crearon una revista que se llama Guay, con I final y latina, uh-huh. Y entonces ahí creó estos personajes que eran Chicha, Tato y Clodoveo. Chicha, Tato y Clodoveo. De profesión sin empleo. Y bueno, pues con eso intentó la revista, me parece que esa época fue de Grijalvo, que es lo que decían aquí en este pequeño documental, y bueno, y luego poco después pues ya consiguió otra vez pues recuperarlos, porque además, a ver, yo no me leí, reconozco que ya no fue una época en la cual leía mucho Mortadelo, o sea, cuando hubo todo el tema de Bruguera, o sea, yo a Bruguera no le perdonaré que cuando hubo la crisis yo había invertido mucho, mucho dinero en coleccionar los petromortadelos y había pedido una lista de cosas que me tenían que enviar. ¿A vosotros os han enviado algo? Ya. Pues a mí tampoco. Eso de los petromortadelos, mucha gente se quejó porque, lo que dices tú, hombre, compraron mucho cómic, estuvieron muchísimo, invirtiendo en tener esos petromortadelos y luego las recompensas no llegaron nunca. No llegaron absolutamente. Yo lo que sí que fui el socio número 113 del Club Mortadelo, con camiseta incluida. Que además tengo, o sea, la camiseta ya no está, lógicamente, pero tengo una foto que me hice de final de curso de octavo de GB en el año 81 y salgo en primera línea porque decían, o sea, cuando hicimos la foto dijeron los más bajitos delante y créeme, yo era el más bajito y yo soy el primero que sale, o sea, en primera línea. Y se ve un poquito la camiseta de mis dos grandes ídolos, o sea, Mortadelo y Filemón, que eran, vamos... Uh-huh. O sea, yo en los años a finales de los 70 que hacían una especie como de periódico allí en el colegio, pues hubo una vez que hice un cómic que me lo inventé yo, pero bueno, copiado y totalmente del porque era de una historia de Mortadelo y Filemón que además me la había copiado de otras que había leído porque yo en aquella época no tampoco tenía mucha imaginación. Bueno, pero tenía buena mano para el dibujo, pues bueno, porque recuerdo que en quinto, en sexto me pasé todo el año dibujando dibujo, o sea, cómics de Mazinger Z. Ya, pero es que me hice hasta un librito así. ¿Pero sin calcar en la ventana? Nada. Vale. No. Mazinger eso sí, me salían unos robots. Sobre todo con tentáculos. No sé, le tenía... Sí. Bueno, pues eso, que el tema de lo del Ibáñez, pues... Y el documental ese está muy bien, yo lo recomiendo. Lo que pasa es que hay una cosa que me patinó mucho de los que salieron en el documental. Salió pues gente como Santiago Segura, tal como he comentado antes, el Carlos Areces. Sí, y salió también la Eva H., ah, ¿sí? Y la Eva H. comentó, pues sí, que eran sus ídolos, no sé qué. Y hay un momento que iban hablando de varios, o sea, de los personajes, ¿no? Empezaron hablando de Mortadelo y Filemón y luego de los otros. Y cuando ella habló de Pepe Gotera y Otilio, que le encantaban, dice, sí, pero no te sabría decir quién es Pepe Gotera y quién es Otilio. Pues no le encantaría pues yo, tanto, ahí, ¿no? Yo ahí paro la cinta y digo, vale, bonita, pero no hace falta que grabes más. Yo lo siento mucho. O sea alguien que no sepa, que no me sepa decir quién cojones es Pepe Gotera y quién es Otilio, tiene un problema. No te has leído el cómic en tu puta vida. Descarado. Punto, lo siento. Es lo mismo que... Es un pegote. El que te diga que le encantaba 13 Ruiz del Percebe y no te sepa colocar todos los personajes y vamos, te diga en qué pisos los personajes, hombre, se cambiaron según el año. Vamos. ¿Eh? O sea, que quiero decirte que aquí hay que ver quién es realmente, hombre, que no, un ibañista y quién es que no lo es. No, pero es que hay cosas que no, o sea... Claro. A ver, yo no le pido a la gente que me diga, oye, ¿cómo se llama, por ejemplo, de Asterix, cómo se llama el personaje principal de Asterix en Córcega? Ya. Porque es difícil. Se llama Ocatarineta Vela Chichit. Joder, o sea, macho. Para saber eso hay que saber mucho de Asterix. Pero, coño, hostia, no me jodas. ¿Quién es Asterix y Obelix? ¿Quién es el gordo? Hostia, es que no lo sé. No sé quién es de los dos. ¿No te has leído? Pues no. Pues ya está. Pero bueno. Bueno, yo soy fan de 13 horas del Percebe, pero tampoco me sé dónde sale el piso de cada uno. Me refiero a que ese nivel. Me gustan las raticas del sótano. Arriba había el ratón o la rata con el gato. Sí, y era el que puteaba. Pero también salen por la alcantarilla. En la alcantarilla que vivía. Es que había uno que vivía allí en aquella alcantarilla. Sí, que estaba realquilado. Sí, bueno, claro, estaba como de igual que el de arriba, que no pagaba las facturas, ni exacto. Y habían la de la pensión, que metía un montón de gente, todos los que podía. El Mad Doctor, ¿no? Sí, pero ese duró poco, o sea, no estuvo poco, todas las épocas. Vaya, o sea, hubieron algunos que sí que estuvieron de principio a fin, sí. Hubieron otros, por ejemplo, estaba el ladrón con la mujer, que siempre el ladrón se traía el trabajo a casa. Exacto. La familia con muchos niños, ¿no? Sí, también. Familia sí, pero numerosa. Algunos de estos no estuvieron toda la época. Vaya, hombre. Yo diría que los que eran de siempre habían sido la portera, me parece que sí que estuvo. Sí. El frutero, bueno, el frutero, el de la tienda de abajo, el del colmado, el del local, que siempre estaba timando. Era un peligro, con el peso. Era un peligro público. O sea. Bueno, realmente es que hacía trucajes con la balanza. Pero sí, pero no, que estaba comentando el tema del Mad Doctor. Sí, pero no estuvo siempre el Mad Doctor. No. Hubieron algunos que iban a veces variando de los de. Sí, correcto. Entonces. Es que además voy a explicar una anécdota, porque es que me ha sonado el teléfono, siempre lo pongo en silencio, pero he visto que me llamaban tres veces. Y entonces, como me llamaban tres veces, digo, debe ser algo importante. Voy a probar. Voy a ver qué pasa. Entonces, justo yo he salido, que todavía no estabais con 13 Rues, sino estabas hablando de Pepe Botera y Tilio. Sí, sí. Y es que lo que ha coincidido es que mi madre tuvo un escape de agua en el techo del baño, de los pisos superiores. ¡Au! Y entonces hubo daños colaterales de que el falso techo de madera del baño pues se bufó todo. Sí, todos hemos vivido eso y más. Y entonces era de la compañía de seguros para pasar el perito mañana a evaluar los daños. Entonces me he acordado yo, digo, mira, hablando de Pepe Gotera y Otilio, a ver a quién me envían. Está todo ligado. Está todo ligado. Y lo que decíais de los pisos que cambiaban, sí, pues claro, estaba el piso de que a veces estaban los niños. Y a veces estaba el doctor Frankenstein y estos cambiaban. Los que no cambiaban siempre estaba el gato y el ratón que estaban exacto, allí, que estaban arriba. Arriba. El realquilado de abajo. Luego tenías al Moroso, que realmente era un homenaje que le hacía Ibáñez a Vázquez. Hombre. O sea, eso se sabe. Y los que estaban siempre, pues estaba el de la alcantarilla, la portera, el ascensor que a veces funcionaba y no, las arañas, el ladrón. El ladrón con la mujer que siempre se traía el trabajo a casa. Sí. Si no, no había. Era una puta maravilla. Y luego otro piso que cambiaba era las señoras viejas y el veterinario. Exacto, que, sí. Que ese el veterinario hacía también unos experimentos raros. O sea, le ponía mejor una fregona a una tromba de elefante, una cosa de y luego así. Estaba también la del primer piso, pero de la parte derecha, que era la que tenía realquilados, que los metía todos a exacto, dormir. La pensión que los metía. La pensión, vete a saber dónde los metía. Sí, sí. Sí, sí, no, pero es que era una puta maravilla. La verdad es que. Hace años que siempre digo, me tengo que pillar el famoso libro, porque hay un libro con toda la obra y sé que tarde o temprano caerá. O sea, y más ahora, si la editorial que tiene los derechos lo vuelve a publicar, yo creo que va a ser un éxito de ventas total y absoluto. Hombre, ahora en septiembre, que es cuando salen los coleccionables, volverá a salir el de Mortadelo y Filemón. Yo tengo algunos de estas coleccionables, pues por ejemplo, de las primeras historias. O sea, o de las historias largas. Las historias largas, claro, es que ese es el Mortadelo y Filemón que más o menos todos... Es que yo me aficioné realmente con las primeras historias. O sea, yo recuerdo Los Mercenarios, El Sulfato Atómico, La Caja de los Diez Cerrojos, Magín el Mago, todo eso. A la Caza del Cuadro. A la Caza. Sí, todos esos son brutales. ¿Y de qué época son? O sea, ¿de qué década? Es de los 70. Sí. Es la mejor. O sea, no encontrás... Pero en mi casa había, diría que cuatro. Cuatro cómics que tenías... coleccionable, digamos. Y entonces estaban los de Asterix y Obelix, los de Tintín, los de Mortadelo y Filemón y la cuarta pata del banco era... Lucky Luke. Iba a decir Don Mickey, pero no. Lucky Luke. Y entonces eran los cuatro que tenías, y además, excepto Tintín, que era una edición bastante diferente, los otros tres, Pilote y Bruguera y tal, eran ediciones bastante parecidas. Sí, eso sí. No, yo recuerdo que tuve uno que era la hostia, porque claro, tener un libro con... Antes de que empiezan a salir los famosos Oles, salían en la primera colección que salió de libros, de Mortadelo, pero yo recuerdo que hubo una vez una especie como de varias ediciones que salieron de tres historias seguidas. Jodo. Yo tuve uno de esos, que estaban, si no recuerdo mal, estaba El caso del bacalao, estaba A la caza del cuadro y Safari Callejero. Safari Callejero, otra de las portadas míticas de... Pero es que porque además, claro, siempre estabas esperando la portada, porque en la portada se curraba un nivel de detalle que era impresionante. Había detalles que ahí que fijarte y a veces, después de haberla visto varias veces, todavía encontrabas alguna cosita. Es que el nivel de detalle, lógicamente, en las historias largas, sobre todo se ve, lógicamente, en El sulfato atómico, que es la primera. Y luego también se veía bastante en Valor y al toro, también es otra historia de esas que además lo puedes definir perfectamente como cómo sale Filemón en esas historias. Sale con chaqueta. Pocas veces sale con chaqueta, porque casi siempre salía con la camisa blanca y el pantalón rojo. Pero, sí. Exacto. Pues con y estas primeras historias que eran, ya digo, El sulfato atómico es una obra maestra. Pero de principio a fin, porque ese sí que tiene todo. Y además están lo de los detalles de los bichos cuando se hacen gigantes. Mira, yendo a anécdota viejuna, y yo me acuerdo, teníamos un cine muy cerca de casa, que era el cine Lido, que era un cine habitual de hacer programa doble. ¿Vale? Y entonces era muy curioso porque te cogían y te hacían programas dobles del tipo una película infantil y luego una película pues clásica. Y entonces uno de estos programas dobles fue La caja de los 10 cerrojos en animación, que además a nosotros nos encantaba el cómic, y cuando fuimos y vimos esa animación tan pésima, sí, se nos cayó el mundo al suelo, es que dijimos vaya mierda, y si no me equivoco la pusieron con El último tren a Katanga. O sea, una película de estas... Con el Rod Taylor. Sí, te podían poner las combinaciones más absurdas. Sí, sí. Luego ya el Lido pasó a ser una sala S de estas... Bueno, y bueno ya. Todo se fue a la mierda, ¿no? Todo se fue a la mierda. Sí, no, pero es verdad. Pero yo recuerdo que finales de los 70 hubo intentos de adaptar a la animación las películas de los cómics de Mortadelo y Filemón al cine y fueron bastante fracasos. No, hubo la famosa del el Armario del Tiempo. El Armario del Tiempo, sí. O sea, fue la primera, ¿cierto? Incluso una especie como Y a lo mejor no era la caja. Era El armario del tiempo, es posible. Así como pequeños cortometrajes que hicieron a finales de los 60. Y después, luego hubo un tiempo que en el cual, sobre todo el tema de propaganda, por ejemplo, ellos fueron la propaganda, la imagen de uno de mis cremas de cacao favorita. Era Tulicrem. Hostia, no me gustó. Tulicrem era, no me gustó nunca. Pues a mí me perdía. Pero había que tener con cuidado, que yo broncas había tenido con mi madre, porque habían dos sabores, el normal... Y el normal, el de cacao normal y el de cacao con avellanas. Hombre, y a mí el de avellanas no me gustaba. Porque además se notaba demasiado las avellanas. Y a mí las avellanas a mí no me gustan. Tulicrem era el que tenía aquel de tres colores, rosa. Hubo una época que tuvieron tres colores, pero duró muy poco. Era asqueroso, era mantecoso, era una cosa. Por eso lo quitaron. Pues a mí me pierde. Y aquí, mensaje para la gente que quiera decir: hostia, ¿a qué sabría Tulicrem? Mira, cogéis una de esto de tulipán y lo mezcláis con Colacao. Y le dais buenas vueltas. Es que era como un cacao de margarina. Eso no me gustaba. Era eso, claro. Era Tulicrem. Todavía se hace una marca con ese nombre en Portugal. Es que estoy en el grupo de Tulicrem. De fans del Tulicrem del Facebook, hombre, por favor. Pero de todas formas, a efectos prácticos, eso era como hacerte una tostada mixta de margarina y nocilla, ¿no? Exacto, sí, una cosa así. Algo así. Acababa sabiendo un poco a eso, ¿no? Yo había dos cosas que no soportaba que entraban en casa y era una era el Tulicrem. Y otra la nocilla con la blanca. Y la otra cosa que le dio a mi madre con cola una blanca. Época... No, con cola blanca no. No, la que era de los dos... De dos colores. De dos colores. La de los colores me gustaba. A mí no. Yo no tenía problema. Y probé la de fresa una vez. No, la fresa no. Un experimento fallido. Pero sí que el Tulicrem no lo soportaba. Fue fallido. Y a mi madre le dio una época por comprar el membrillo, el dulce de membrillo. A mí eso sí que me gustaba. Y a mí me gustaba. Ponerlo con pan, que está muy bueno. No, o sea, nos hizo inventos de todo tipo. O sea... pan con chocolate. Jordi, porque era más natural. Era más natural que el chocolate de bote. Sí, pero que tampoco quería el Tulicrem. A mí coge y dame unas onzas de chocolate con un trozo de pan de toda la vida y... Pero con rodajas de plátano. Joder. Eso es un añadido. Puede que no esté mal, pero yo está buenísimo. Que no utilicé. Pero alguna vez mi madre nos llegó a dar porque se lo daban a ella de pequeña en el pueblo. Y claro, mi madre es de posguerra y se pensaba que a nosotros también nos gustaría. Hombre. Y nos hacía como un pan torrado con vino y aceite y sal. No, ya, yo, y que veces, no te pusiera vinagre, porque a mi madre le gustaba el vinagre con locura. Era vino, pero en Aragón a los chicos sí que se les daba en épocas pretéritas pan duro untado con vino y azúcar por encima para que supiera más dulce. A lo mejor era azúcar, no sé. Pero los niños se pillaban una taja que no veas. Perdona, la quina San Clemente, que te la vendían como que dan unas ganas de comer, pero tiene más graduación que una Voldame. Tiene más que una Voldame. Y tú, tú dale una Voldame a un crío, a los 10 minutos está el niño... Te denuncian. Esa era la de Salva, con tira un jamón, mira que viene quinito. Hombre, por favor, y tanto, es que eso se ha quedado en la... Está quedando un programa viejuno de narices. Estábamos hablando de Francisco Ibáñez, que por eso ha venido todo este rollo. Y sobre todo también, yo recuerdo mucho... A ver si vas a decir lo que voy a decir yo. En los años 70 fue cuando se puso de moda lo de los eventos, sobre todo deportivos. Ahí te he visto. Faltaba ese comentario. Hombre, que eso, de eso nos... Y empezó con la Olimpiada 76, que por el tema de derechos o lo que fuera, no quisieron personalizarla con la del año 76, que recordemos que era en ¿cómo se llama? En Canadá. Que no me acuerdo cómo se llama. Montreal. Vamos a Nadia Comaneci. Pues, y esa fue en Gatolandia. Porque los de, no sé si era Perrolandia o Ratonlandia, querían invadirlos, y entonces que los míticos gags de que dormían en una habitación en la cual solo había una cama y al Mortadelo le tocaba dormir fuera, en la cornisa. Y luego vino, sí que la siguiente, sí que agarraron el nombre original, que la de Moscú es brutalérrima. Yo esa me la fui, porque en esa época era cuando yo compraba el Mortadelo semanalmente, y gracias a Dios llegaba a mi pueblo, porque no llegaba todo, porque ahí era muy típico de que te llegaran dos o tres, recuerdo los famosos cómics de Star Wars, te llegaba el 1, el 2, el 3, y de pronto el 4, no me lo han traído, y desaparecía, y luego a lo mejor te llegaba uno y veías el 15, y ¿qué hago con los restantes? O sea, a mí me había pasado cosas. ¿Y lo que ha pasado en medio, cómo me Pero el Mortadelo al menos llegaba cada semana, y yo lo tenía reservado, y entonces en esa época lo que hacían era eso, cada número del Mortadelo, porque era semanal, te venían las cuatro páginas, y con lo cual eso duraba durante 11 semanas, tenías la historia completa. Y entonces ahí la de Moscú 80. Pero antes de Moscú 80 está para mí la que es mi obra maestra, o sea, mi favorita, que es el Mundial de Argentina. El 78. Es tan brutal esa historia. También está muy bien. Yo creo que el gag del autobús, o sea, que son como dos capítulos seguidos con el famoso autobús que tienen que ir a Córdoba, eso... O sea, no sé cuántas veces me lo he leído, ni lo que me he llegado a reír, pero da lo mismo si me lo he leído 2000 o 3000 veces. Es una maravilla. Luego ya el siguiente, el del Mundial de España, hicieron dos. Uno antes, o sea, lo que era la construcción de las cosas, que es lo que los gigantes se metían con todo lo que era España en aquella época. Pues porque sí. Eso sí, porque eso él ha sido crítico del copón. O sea, les ha metido unos goles a... lo que es al tema del gobierno, al tema los metía... A la clase política en general. A la clase política, esto, bueno, recordemos que uno de los grandes, últimos grandes éxitos fue aquello del, ¿cómo se llama? El tesorero. O sea, fue una de las que tuvo más éxito de los últimos años. De las más recientes, sí, señor. Sí. Y luego, lo único que quería comentar es que también tiene, por desgracia, no sé quién se dio cuenta de ese detalle, pero recordemos que hay un en la historia que fue en el año 92, y una de las historias que hizo fue era el aniversario de la Estatua de la Libertad, y hubo una aventura que iban ellos dos con Ofelia, por cierto, Ofelia, que se llamaba igual que mi madre. Con lo cual, o sea, imagínate ya, o sea, que en el año 80, 81, que fue cuando salió en Los Gamberros, donde salió por primera vez Ofelia, decías, hostia, yo decía, hostia, macho, que se llama como mi madre, que no era muy típico este apellido, ¿eh? O sea, como no te hayas leído Hamlet, no te sale mucho. Ya. Pues esta de la Estatua de la Libertad, había un dibujo, que es el dibujo, que se ve las dos torres y un avión empotrado. Empotrándose. Rollo cachondeo. Hombre, claro, es que estamos hablando del año 92, como 9 años antes del famoso... Pero claro, recuerdo cuando hubo lo del atentado, que además no sé si os acordáis, que había una especie como de combinación. Tú escribías un texto en el Excel, le cambiabas no sé qué tipo de letras, a qué tipo de letra, y de pronto te salía, pues eso, que si dos torres, que si unos aviones, o sea, una bomba, o sea, una cosa brutal, ¿eh? Bueno, se empezaron a salir huevos de Pascua de todos lados de, quién este lo había predicho, este no. Ya, pues, pues igual que lo de los Simpson, pues Ibáñez predijo, ¿no?, lo del avión. Y también incluso llegó a ver unos años antes alguna portada de disco de rap en la que salían también las Torres Gemelas afectadas por un choque aéreo. Bueno, a lo mejor cuando se le ocurrió hacer este atentado, a quien se le ocurrió, había visto ya cosas. Igual le gustaba el rap, ¿no? O le gustaba Mortadelo. O no le gustaba el rap, que también puede ser, ¿eh? También. Bueno, tal cosa. Como a McLean, ¿no? Hombre, si le preguntaras al tío de tu camisa... Bueno, era Hallenbeck. Bueno, sí, porque era el tío que va dentro de la camiseta. El último Boy Scout. Y luego también, pues, su lenguaje, sus palabras que se inventaba el hombre. Era una marca. Bueno, es que no les dejaban. Los repescaba. El acervo viejuno, ¿no? Y sobre todo sus rimas, sus contraseñas para entrar en el edificio de la tía, que siempre eran del tipo, ese hombre que fuma en puro tiene cara de canguro, y había un mamotreto de hombre fumando en puro justo en la puerta. Y cuando tenían que defender a la señora que les había contratado, que era la señora Perry Morton, la llamaban Perro Muerto, y ella Perry Morton, y bueno, todos estos equívocos, ¿no? Cuando entraban a un sitio y uno que les había visto la contraseña, la quería decir igual y le pasaba otra cosa totalmente diferente. O sea, estaba muy bien. Y los finales con el superintendente persiguiéndolos. Lo del periódico. Y ellos siempre ocultos en algún lado. Bueno, en cualquier momento que podéis repescar las historias de Ibáñez, sean de Mortadelo o de las otras, porque parece que solo hayamos leído Mortadelos, hemos leído de todo un poco, hombre. Ya sea eso, Rompetechos y todos los demás, y los lampistas estos que no sabía distinguir. Pepe Gotera y Otilio. Hombre, yo el Pepe Gotera y Otilio, ¿sabes qué me hacía? Me leía siempre, o sea, en los olés que eran solo de Pepe Gotera y temáticos, Otilio, sí. Me veía solo la primera viñeta, que era lo que comía Otilio. Claro. Porque tenía los bocadillos que veías las cosas más inverosímiles entre el pan. Todo lo que quieras dentro del bocadillo. Yo lo más bestia que le he visto, recuerdo, o sea, lo tengo aquí marcado, es pintando una ballena de blanco. Y dice, ¿pero qué hace Otilio? ¿Qué está haciendo con esto? Y dice, ¿qué me ha dicho el doctor que coma pescado blanco? No mamíferos marinos blancos. Recordemos que el cómic de Pepe Gotera y Otilio inspiró una serie de televisión. Y el Trecerro del Percebe. También. ¿Tampoco? Sí, también. Por supuesto. Pero... No, son apócrifas, pero... Son bueno, apócrifas, es que están pero ahí. Están ahí, está están ahí, ahí, la, ahí la inspiración. Sí, tanto, sí, sí. Y luego había un personaje que yo le cogí mucha rabia, que era el Botones Sacarino, y fue porque yo empecé de Botones. Claro. A trabajar en un hotel. Porque te veías reflejado ahí. En absoluto. O sea, la vida de Botones era muy dura. A mí me llegaban grupos de 40, 50 personas con unas maletas que pesaban gigantes, lo que no te puedes imaginar. Que llevaban cadáveres dentro o gente viva. Yo estoy convencido dentro de que llevaban cadáveres dentro. Y me tocaba. Ellos subían felizmente a sus habitaciones y luego subir yo todas las maletas a las habitaciones. Calavera. Y realmente era muy duro. Y veías que el Botones Sacarino estaba escaqueándose todo el día, tocándose los cojones, y decías, no es esto. Claro. No es esto. Al menos mi vida no se refleja en el cómic. Pero es que él empezó en un banco de botones. Sí, lo que pasa es que luego pasó... Lo típico. Pasa que el botones de un banco no es como el botones de un hotel, ya te lo digo yo. Lo sé. Sí, porque llevar sobrecitos cargados de billetes no es lo mismo maletas llenas de cadáveres. No, sí, sí. Es verdad. Que además yo pensaba, es que cuando cojan el vuelo, les han de cobrar sobrepeso seguro. Porque claro, es que había maletas que pesaban 40 kilos, no pesaban 25. El avión irá lastrado, irá con el culo. No serían mexicanos. No, pero a veces sabes también que... Ahora te explicaré por qué. No, porque había gente que venía por Europa haciendo un tour y venían en autocar. Y claro, en autocar no hay límite de peso en las maletas. Y entonces, solo despacio. Yo me acuerdo que nos venían unos autocares italianos que eran el gobierno italiano... A los trabajadores del ferrocarril les pagaba las vacaciones cuando ya se habían jubilado y tal, con su familia, pues para venir a España, para ir a Portugal, a Francia y tal, y se llamaban los grupos Dopo Lavoro Ferroviaggio. Uh-huh. Y bueno, era muy curioso, pero llevaban unos maletones que... Claro. Que bueno. No, yo esto de lo de los mexicanos lo digo porque cuando hice el viaje de bodas, la segunda parte del viaje, que estuvimos en Moscú y San Petersburgo, venía una pareja mexicana que no quiero imaginarme lo que le tuvieron que luego que pagar de recargo, porque lo compraban todo. O sea, ¿cómo se llama el museo? El Hermitage. Sí. Se llevaron Se llevaron medio museo. Pero medio, o sea, había una especie como de láminas así de estas. Yo creo que llevaba. Yo lo que le tuve que aguantar para que no se le cayeran y lo cogí así y decía, pero ¿qué lleváis aquí? No, si llevamos más cosas. Digo, vale, pues vais a. Ojo, y luego se iban a. Creo que a Austria o así, o sea, a Viena me parece que iban después. Encima, paseaban todas las compras por Europa. Una pasada. Pero bueno. Eso es otra historia. Anécdotas aparte. Sí, hombre. Tenemos ahí mucho material si queremos repescar de Ibáñez. O sea, estuvo muy granado el hombre. Tiene registros amplios desde, vamos a exagerar, desde finales de los 50 hasta el siglo XXI. Me refiero que ha tenido una longeva vida artística. Y bueno, quizás nos acordamos más de las aventuras de cuando éramos más chiquis, pero que me refiero que también las de los 90 y las del siglo XXI pues también están por ahí para repescar en un momento dado, ¿no? Bueno, que hubieron incluso han hecho hasta de vueltas ciclistas, del tema de eventos deportivos los que haga falta. De hecho, no sé si su último álbum fue el último Eurobasket, creo. Pues igual sí. Me parece que lo he visto por ahí en las noticias. Y luego pues también tendríamos que hablar de las tres películas que se hicieron, digamos, de dos con actores reales. Y otra de animación. Con el señor Fesser detrás. Exacto. Y bueno, bastante conseguidas. Bastante. No redondas, pero... Yo la segunda no la he visto. La segunda con actores, la que hizo sustituir al Benito Pocino. El Edu Soto. Uh-huh. Yo esa no la he visto. Sí, yo sí la he visto. Pero para mí inferior a la primera. Lo que pasa es que la primera también tiene una parte final que se hace un poco larga. Sí. Y la animación está muy bien. Tiene trozos que están muy divertidos. La animación es muy, muy divertida, muy divertida. Sí, sí. A mi hija le encanta. O sea, le gusta mucho más la de dibujos que... Que las otras dos. Además, tiene la peculiaridad, no sé si os acordáis, que en la parte inicial la voz de Filemón no la hace el que hace de Filemón en la película, sino que es doblado por Ramón Langa. Joder. Pues le da un empaque. Bueno, la película era Pepe Villuela, el que hacía. Sí, pero el que dobla al personaje no es el mismo que lo dobla al principio, por otros motivos. No vamos aquí a hacer un spoiler. Exacto, cosas que pasan en la película. Sí, pues una cosa que pasa en la película, que al principio, que él habla con la voz del Ramón Langa, que ya sabemos el empaque que tiene, o sea. Pues sí. Pues sí, eso. Pero eso es por la parte primera de la película de animación. Sí, ya me acuerdo cómo empieza y... Que además el Mortadelo lo hizo el, ¿cómo se llama? El Carralejalde. Uh-huh. Jodo. Con el Aquello. Que lo del Aquello me sigue pareciendo el mejor gag de toda la película. Le tiene que hacer el Aquello a Filemón. En fin. Pues bueno, ya hemos dado un repaso a la obra de Francisco Ibáñez y a lo que luego representó y la influencia que tuvo en muchas cosas. Además, hay un reportaje en YouTube muy interesante del diseño de viñetas y de cómo daba paso a la acción, que influenció a muchísima gente que hacía cómic en el resto de Europa, no solamente en España, y que es una marca Ibáñez, y que, bueno, que era un genio. Es que yo no encuentro otra manera de definirlo. Genio del humor. Del humor y de la viñeta. Más y lo oías hablar ese sí que se puede decir que era campechano. Y yo tengo un amigo mío que lo conoció personalmente varias veces, decía, nene, se bebe las cervezas como si fuera agua, ¿eh? Y fuma como un carretero. Y yo te digo otra cosa, era un tipo que era habitual del Salón del Cómic de Barcelona, que las mayores, o sea, ya te podían venir dibujantes internacionales de cualquier rincón del mundo y tal, que la mayor cola para firmar siempre era la de Ibáñez, y él estaba con una sonrisa, con 80 y pico años... firmándole y haciéndole dibujos a toda la gente que había en la cola hasta que cerraba el salón. Y era una pasada. O sea, nunca le veías una mala cara. Siempre te hacía un dibujo, una dedicatoria, un Mortadelo, un Filemón, lo que le pidieron, rompetechos. Y era un tipo ejemplar en las firmas, en los salones. Pues... Y ahora que le quieren hacer muchos homenajes. Uy, sí, el Ayuntamiento de Barcelona quiere hacer ahora homenajes. ¡Oh! Como para aburrir. Bueno, a ver en qué quedan. Eso te iba a decir, a ver. Sí, pero que le querían dar, no sé qué, una medalla que se ve que al final no se la entregaron. Pues se la tendrían que haber dado en vida, como siempre, pues eso, pues llegan eso. Tarde. A la gente, bueno, hay que reconocerle su trayectoria, si puede ser en pero vida. Pero sí que lo decían, favor. Que si hubiera sido francés, hubieran hecho un de esto de Estado. Tendría un museo. Un entierro de Estado y hubieran hecho aquel día, o sea, luto nacional en todo el... Pero bueno, aquí como otras tantas. O sea, no recuerdo cuando se murió el Goscinny... Porque Uderzo murió hace menos tiempo, me parece. No, sí. ¿Ves? Aquí sí que lo confundo. Ahora, yo que he criticado lo del Pepe Gotero Tilio, ahora no me acuerdo quién era. No pasa res. El dibujante y quién era. El Cochini me parece que era el guionista y el Uderzo es el dibujante, creo. Pero sí, igual me equivoco. Ponedme a parir, aquí estoy. Bueno, dicho esto, pasamos a otro, al celuloide. A otro tema, agenda. Ah, exacto, sí. Estrenos serán los que venían ahora. ¿O lo hemos dicho ya los estrenos? Me he olvidado ya. No lo hemos dicho, no. Porque yo he empezado ya a hablar de Ibáñez y de mis cosas de los 70 y ahí sí, ya sabéis que no tengo freno. Estrenos vamos a ir rápido. Rapidito, dito. Sencillamente decir que las películas más sin audienceras que vienen este día 20, porque además los estrenos vienen el jueves. Sí, señor. Aquí mañana. A veces una película el viernes. Bueno, la semana pasada fue miércoles. Sí, pero miércoles ha sido hace 3 semanas Indiana, que vino el miércoles. Hace una semana Misión Imposible, que vino el miércoles. Estas se estrenan prácticamente solas y luego dejan que colateralmente 5 peliculillas se estrenen el viernes, las que tienen arrestos para ir con estos grandes monstruos. Pero esta semana todas se estrenan el jueves. Pues vale. Pues vaya bien. Plan. Ni para ti ni para mí. Exacto. Entonces, dejando aparte esa guerra que ya hablamos de Barbie Oppenheimer, que yo creo que no hay color, pues vamos a tener el Oppenheimer de Christopher Nolan, que yo si puedo la intentaré ir a ver el sábado. Y luego tenemos, de temática muy sin audiencera, Insidious, La Puerta Roja. Sí. Dirigida por Patrick Wilson. Yo Patrick es que no estoy Patrick muy metido Wilson. En la saga. Ah, o sea, ¿ya se ha hartado de protagonista? Patrick, no, también actúa. También Patrick sale en Wilson el reparto. Dirigiendo y coprotagonizando. Correcto. A ver, yo reconozco, me tengo que poner con Insidious con la saga, porque ya esta es la quinta, ya. Lo he contado, he ido a contarlas para saber lo que pero me yo, falta. Yo, el expediente Warren y esta, me faltan menos la primera que vi por todo el retrato. Pues eso, que como ahora el Patrick Wilson pues se mete también a dirigir, pues ya veremos a ver hacia dónde va el rollo. Pero antes tendremos que ver las anteriores. Bueno, recordemos, para el que no lo sepa, que no sé si es la tercera o la cuarta de Psicosis, la dirigió Anthony Perkins. Y es bastante mala. Hombre, claro. Y la segunda también. Yo te diría que solo he visto la primera de las de Insidious. Y además la vi ya unos años después de su estreno. Y bueno, me parece que es una película que está bien, pero yo, muy de sustos. Yo, no me acaba de... Yo no te digo que no pille la saga en algún momento de algún, la veas del de tirón. Algún verano y me la vea entera. Así te lo digo. Pero bueno, falta que se conjunten tiene que venir. Varios planetas de fuera del sistema solar. Pero bueno, ya lo iremos viendo a ver cómo va el rollo, ¿no? Yo qué sé. Bueno, pues estos serían los dos estrenos así que llaman más la atención. Y bueno, también hay un estreno basado en la atracción de Disney, pero que bueno... Que en es otra una... atracción de Disney. No, en la atracción porque es la segunda vez que se hace una adaptación de la Mansión Encantada. Ah, vale, de esa atracción. De esa atracción, vale, sí. Vale. Era de entonces, esa atracción. Entonces, la otra fue protagonizada por Eddie Murphy, ya hace unos... Más de una década, no sé cuánto. Yo creo que fue poco después del nacimiento de nuestras hijas. Que me suena que fue a poco de nacer mi hija. Con lo cual yo siempre cuento antes de Nadia, después de Nadia. Tú tienes buena memoria para las fechas, o sea que a lo mejor son 18 años, ¿eh? De la anterior... Me recuerdo que fue una época que muy oscura en cuanto a ver películas porque, joder, no me cuesta ubicarlas mucho. Ojo, y en aquella época aún compraba revistas, porque ahora no compro ninguna, o sea, no hay veces que no sé... 2003, 20 años. Joder. O sea que todavía no habían nacido. No había nacido. No había nacido. Se había fabricado, pero todavía no había nacido. Pues no la quisimos ni ir a ver, ojo. Así sería. Yo me parece que... Llegué a ver un trozo un día que la estaban pasando por la tele y la vi tan abominable que no... Pues sale el... Además, es que... El Teres está en plan egipcio, porque... Sí, no, pero es que hubo una época que yo aborrecía a Eddie Murphy. A Eddie Murphy. Es que en esa época y hizo, no podía con hizo, él, ¿eh? Hizo varias infames. O sea, la única que se salva es la saga de Shrek y porque no se le veía. Que además el director era el Ron Minkoff, que fue el que hizo las de Stuart Little. Si no me equivoco. O sea, que bueno... Stuart Little. Lo que pasa es que Stuart Little, recuerdo que al menos la primera, el guionista era el Shyamalan. Shyamalan Ding Dong. ¿Que el Ron Minkoff puede ser que fuera el codirector del Rey León? Podría ser. Pues imagínate. O de películas Disney de aquella época. Sí, es que me suena mucho esa. Claro, de hacer El Rey León, que es una de las obras maestras de la animación de Disney, a meterse a hacer esta Haunted Mansion. Pero bueno, también era Disney, supongo que el encargo por lo otro, ¿no? Hombre, claro, es trabajo al final. Entonces, bueno, pues viene esta nueva Haunted Mansion. Esta vez el director es Justin Simien, que si me pincháis no me sacáis sangre, porque ahora no tengo ni puta idea quién es. Y tenemos en el reparto, a ver, un reparto por un lado atractivo y por otro no. Muchos nombres, unos que a mí personalmente no me hacen ninguna gracia, como el señor Owen Wilson. El señor es que lo iba a decir, digo, ¿sale Owen Wilson o el señor Jared Leto? Pero otros nombres como Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson o Danny DeVito o Winona Ryder, que sí, o sea, que dices, joder. Pero salen sí, haciendo de humanos o de entes, porque claro. Bueno, no te lo voy a decir, porque no, es bueno, que aquí, vale, aquí vale. Me está diciendo Jared Sorpresa. Leto, y entonces me pone... que una descripción de qué hace. Entonces, vale. No quería llegar a esto, pero vamos. Pero bueno, hay gente que, digamos, que son humanos normales, corpóreos, y dentro de la mansión encantada, pues hay gente que... Seres, exacto. Entes. Perfecto, pues ya está. ¿Vale? Pues entonces, no la voy a ver. Ahí lo dejamos. No sé si alguien ha buscado Justin Simien, ¿qué ha hecho antes? No sé. ¿Ha hecho el planeta de los simians? Bueno, qué gracioso. El planeta de los Justins. Bueno, hostia, os contagio, ¿eh? Este tipo de humor, humor no es vuestro propio. O sea, esto no lo hacéis estando solos. Bueno, esto es un poco Ibáñez también, ¿eh? Lo de simian, pero bueno. Bueno, ya que lo has dicho, mira... Has mirado qué ha hecho este hombre, ¿no? Sí, lo estoy mirando ahora porque con vuestros chascarrillos me habéis dado tiempo a buscar. Y realmente, pues tiene muchas cosas, pero ninguna que me suene. O sea, tiene varios cortometrajes, una película que se llama Querida Gente Blanca, porque el director creo que es afroamericano. Racializado, sí, señor. Y bueno, yo qué sé, que me refiero que tampoco tiene gran cosa y eso, la Querida Gente Blanca se convirtió después en serie de televisión llamada Series Queridos Blancos, quiero pensar que viene derivada la una de la otra. Y poco más, o sea, me refiero que es un director que no sé qué hace. Sí, también, con relativamente poca carrera todavía. Sí, ¿no? Y que hace haciendo pues una versión, digamos, de una atracción terrorífica en película. Bueno, porque tiene que vivir de algo, ¿no? Sí, no, pues es un profesional y ya está. No more. Poco más. Agenda, tenemos agenda esta semana. Siguen festivales que ya están iniciados. Sí, y además otros... Acudidos. Y otros se acabaron recientemente también, pero me refiero que estamos en plena vorágine en el torbellino del mes de julio de los festivales de género, al menos aquí en Cataluña. Y bueno, la realidad tangible es que en estos mismos instantes, a eso de las 9 de la noche del miércoles, es que... En Cerdañola falta prácticamente una hora para que empiece la tanda de visionados de cortometrajes de esta noche del Phantos Freak edición número 24, que tendrá lugar, aparte de esta noche, la noche de mañana y la noche de pasado mañana, hasta incluido el viernes noche, y que, pues ya sabéis, 10 cortos a competi cada día, de lunes a jueves, el viernes los premios con sorpresitas que siempre vienen de mano de la organización, con algunas repescas de cortos mitológicos de otras ediciones, cosas que se encuentran por internet, sorpresas variadas. O sea, hay que ir a verlo para poder constatarlo. Y además, esta semana, este Phantos Freak, este año, pues el viernes habrá un Impro Horror Show para despedir el festival. Y no sé si os lo he dicho, todo esto es en un parque al aire libre, por la noche, en verano, todo fresquito y gratis. O sea, yo no sé por qué no vais. O sea, ya tardáis y ya, eso, yo estoy cansado. Corre de insensato. Estoy cansado de decirlo año tras año. O sea, en fin, da igual que vayáis o no, porque el parque se llena igual, que lo sepáis también. Pero bueno, Phantos Freak, Phantos Freak, escrito lo de freak en inglés.com, es la web oficial del evento, del festival, y ahí tenéis la información por si queréis tantear qué cortos os van a tocar cada noche. O sea, hasta ese nivel podéis hilar fino con la web del festival Phantos Freak. Sí, que proyectan Fonorama. Sí, esta noche. Sí, además es como bueno, en fin, que me pongo nervioso solo de escuchar el nombre, de lo divertido que es aquel cortometraje. Otro evento que sigue en marcha, porque empezó ayer y durará hasta el domingo, es el NITS de Cinema Oriental de Vic, que empezó ayer martes 18, se traslada, se alarga hasta el domingo 23 de julio, día en el que los españoles van a hacer así con la mano en una urna. Cinemaoriental.com es la web oficial del NITS de Cinema Oriental. Y la semana pasada ya os adelantamos las cositas de ayer y ahora, de un tirón, voy a decir cuatro cosas que he visto yo que me molan o que me molarían del NITS de Cinema Oriental de aquí al domingo. Esta misma noche, Baby Assassins del Yugo Sakamoto, una peli japonesa con dos jóvenes asesines que pues van a tener que enfrentarse en la vida a una serie de situaciones un poco extremas. Además, película que se proyecta esta noche a las 10 en la Basa del Sermanos totalmente gratis, porque en el NITS de Cinema Oriental también se producen algunas proyecciones al aire libre y gratis. Para el jueves, por ejemplo, vamos a tener la peli Anime Supremacy del Kohei Yoshino, que es una película, como su nombre indica, de cine dentro de la industria del anime, que no es una peli propiamente de género, sino que habla de eso, de cómo se hacen las películas y la competencia que hay para hacerlas dentro del mundo anime. Y también vamos a tener el jueves una película muy esperada, Thunderbird, thriller coreano con una pareja de hermanos de por medio, del Lee Jae-won, y que es uno de los títulos de Corea de este 2023. Para el viernes, más títulos de thriller coreano que queremos ver, The Killer, del Choi Jae-hoon, y también Special Delivery, también el viernes, digo, del Park Dae-min, o sea, doble título coreano para la tanda del viernes del NITS, que este año está apostando bastante, entre otras cosas, por los thrillers y la acción coreana. El sábado, Francisco, te lo recuerdo, recuperación de una coproducción Hong Kong-España titulada Duelo del Dragón y el Tigre, que en su momento fue dirigida y protagonizada por uno de los imitadores míticos de Bruce Lee, con dos E's, que era Bruce Lee con una E. Se recupera ahí en el NITS de Cinema. Con dos cojones. Sí, y aparte también el sábado, la segunda parte de Baby Assassins, que se proyecta esta noche. Me refiero que todo es muy redondo también en el NITS de Cinema Oriental. Y para despedir este festival, la jornada del domingo, al lorito, una maratón matinal de tres titulazos de ciencia ficción y acción, con un poco de terror, que están formadas por Restart, The Earth, Mutant Gods, War Girl y The Great Arms Robbery. Todo en una sola maratón que empieza a las 10 de la mañana y que creo que dura pues hasta las 3 y pico de la tarde. Luego también es el mismo domingo, el día que se despide el festival, también otro título coreano muy esperado de esta temporada, Drive, del Park Dong-hee, que es un thriller coreano con youtuber protagonista de por medio. Y la última de todas las películas que se proyectará en el NITS de Cinema Oriental de este 2023, una película de suspense y acción tamil que se titula Vikram, con K, del director Lokesh Kanagaraj, y que tiene una pintaza que flipas también. Así que quien quiera ponerse un poco asiático estos días en el NITS de Cinema Oriental, exacto, ahí va a tener material por un tubo. Hostia, anda, que no hace años que no voy a Vic. Bueno, yo intento ir siempre que puedo y a veces coincide con el festival. Ah, pues yo llevo muchos años. Bueno, dicho esto, no sé si queréis que pasemos con los visionados o que hagamos una pequeña reseña del Grip Show de reciente factura, porque ocurrió hace semana y media, una semana. Pues si quieres, además, por el hecho relevante de que todo el apoyo municipal se retiró al festival y tuvieron que seguir adelante con sus propios medios y sin ningún apoyo por parte de la municipalidad de Badalona. Pues sí, la verdad es que la tropa, la crew del Crip Show se merece un trato mucho mejor que el que recibe por parte de su ayuntamiento, de su localidad, que es el Ayuntamiento de Badalona, y que además, casualmente, pues es que el Círcol, el Teatral Círcol, que es como la sede donde, que no es municipal, es de gestión, digamos, asociativa y de una entidad que no tiene que ver directamente con el ayuntamiento y que por eso pueden, digamos, operar de forma independiente para las proyecciones, pues es acabado siendo su bastión de este año, que casualmente está a escasos metros del bastión del alcalde, que les ha negado el pan y la sal para algunos eventos en los que requerían colaboración de instalaciones municipales para sus actividades, ¿no? Entonces, desde aquí reiteramos nuestro apoyo incondicional al Creep Show, se haga como se haga, en formato a lo grande, en formato mediano o como sea. Correcto. Dicho esto, empezaré diciendo que voy a hablar un poco de cortos que se han llevado premios que yo he visto, porque no he visto todos los cortos que se han premiado, porque eso es imposible, pero para eso tendrías que ir a todas las proyecciones de cortos que ha habido, y yo solo pude ir, desafortunadamente, a una de ellas, pero vi unos cuantos, y entre los que había visto en algún otro festi y los de la única sesión que fui, pues puedo comentaros varias cositas. Primero, decir que el jurado de este año ha estado formado, entre otras personas, por gente conocida de los festivales de cine de género, como Josemi Beltrán o como Alba Laguna, que, bueno, con diferentes atribuciones laborales, pues forman parte o han formado parte, Josemi por el lado de la Semana de Donosti, Alba Laguna por parte de Sitges, aunque ahora ya no están en el equipo de Sitges. Y bueno, de todos los premios que han caído de cortometrajes en este Creep Show 2023, pues destacar, repito, algunos que he visto yo, como el corto Imo, con H por delante, que se llevó el premio a la mejor banda sonora, que es un cortometraje finlandés con dos directores, Ville Aittokumpu y Teemu Saarinen, que ya atesoran 10 cortos a sus espaldas y que están pidiendo a gritos que les encarguen un largometraje. Pero ya veremos, porque el registro de Imo es un corto muy de serie B sobre la necesidad puramente fisiológica de satisfacer el apetito propio y a veces el de la gente que te rodea. Y además, pues este corto Imo está inspirado en clásicos como Basket Case. Solo digo una referencia para que no daros demasiados spoilers sobre cuántas cosas pueden pasar que os podrían sonar a películas míticas de serie B en este corto, pero es un corto muy loco, muy explícito, de cierto mal barra buen gusto, y que además está hecho con mucha gracia y con mucha caradura, que esto, pues, en la serie B siempre se agradece mucho. Así que Imo, la verdad es que es un pedazo de corto de esos de puro festivaleo. También premio a mejor corto de animación. Este lo vi en algún otro festival, pero como lo pusieron también en el Creep Show, lo comento. Zombie Meteor. Guapo, guapo, guapo cortometraje de la dupla ibérica Alfonso Fulgencio y José Luis Farias. Aquí estamos en la Estación Espacial Internacional, un día cualquiera, una reparación rutinaria en el exterior, y de repente, a ver, el título del corto es Zombie Meteor, ¿vale? O sea, no estamos haciendo ningún puto spoiler. No, si digo que de repente, en este día rutinario en la estación, pues viene un marrón gigante originario de fuera de nuestra órbita terráquea y que va a ser muy difícil de esquivar, ¿no? Un corto muy guapo que mezcla terror, humor negro y espacio, y que además juega con una idea bastante guapa. La idea guapa esta con la que juega Zombie Meteor es que este corto sirva de precuela o de avanzadilla a un posible largometraje con la misma temática. A ver si lo acaban consiguiendo, ¿vale? Uh-huh. Luego, premio a mejores efectos especiales. Un corto que aquí ya hemos comentado alguna vez, La Nueva, del Iván Villamel. Lo comentamos en el Sin Audiencia 1030. Uh-huh. Y os recuerdo que este corto lo comentamos tras su proyección en Cocheras de Sants y quizás en algún otro festival tipo Terror Molins o alguna cosa así. Y que es aquel corto en el que una nueva profesora llega a un colegio religioso para hacerse cargo de la clase de los pijos rebeldes. En el Festival de Sabadell. En el Festival de Terror de Sabadell. Vale, pues y esta y nueva, que además está también en el Phantos Freak, bueno, se proyectó ayer. Exacto, pues bueno, pues La Nueva también se llevó el premio a mejores efectos especiales en el Creep Show. También el premio del público joven, Cara Oscura, un corto del Germán Sancho y del Raúl Cerezo, que Raúl Cerezo, dirigiendo cortometrajes, pues es un pulpo. Y aquí tenemos un corto bastante oscuro, bastante siniestro, con un hermano y una hermana como protagonistas, una leyenda rural sobre un hombre del saco muy particular, y eso, terror con niños, con sustos, con giritos, y para mi gusto, muy rico. Y por cierto, el cartel de este corto cara oscura es de un tal Mickey Edge. Y ya está. Esto en lo que se refiere a premios del Creepshow 2023. Os voy a comentar brevemente la clausura, porque fue un poco especial. Tuvo lugar el jueves pasado, al margen de los días de proyección. Y lo que se realizó es un evento en el que se mezclaba cine y música en directo. Me refiero que se proyectó una película de la URSS de 1929 titulada Chemi Bebia, que es una película evidentemente muda, de 65 minutos, dirigida por Erkote Migaberitzde, y que fue acompañada por los músicos Agustí Busson, Pablo Bolt, JGG y Jorsi Farreras. La verdad es que Chemi Bebia es una película totalmente surrealista sobre los excesos de la burocracia. Estamos hablando de 1929, estamos hablando de una peli en el que pues la URSS ya se llevaba ya unos cuantos años como, como imperio comunista, y que ya pues se habían generado muchas actitudes burocráticas en torno a multitud de temáticas, y bueno, pues Chemi Bebia le daba en la encía a todo eso, aunque a pesar de eso la película tiene un mensaje revolucionario y del pueblo bastante fuerte, pero sí que es verdad que pues pone en evidencia todos los procesos administrativos habidos y por haber necesarios para cualquier tipo de gestión en la vida diaria de un obrero o de un ciudadano, ¿no? Entonces, me refiero que en ese aspecto, a pesar de ser una peli de 1929, está totalmente de actualidad. A pesar de que no había ordenadores en aquella época, y ahora el tema de la burocracia pues se tramita vía digital muchas veces para evitar el contacto humano. Pero para que os hagáis una idea, tenemos una película en blanco y negro, muda, con decorados surrealistas, con mezcla de técnicas de, aparte de actuación de actores reales, animación clásica, stop motion, slapstick por un tubo, evidentemente es una película muda. Y además eso, pues además cañera en cuanto a su mensaje. Y si por si fuera poco, pues dos parejas de músicos alternándose al tocar una escena detrás de otra. Me refiero que una experiencia de nuevo de las que genera en ocasiones el Creep Show, pues irrepetible, y que pues disfrutó también en el Teatro El Círcol el pasado jueves, y que yo estoy pues muy contento de haber asistido, porque además no conocía esta película de la URSS, y joder, pues es que es una peli que evidentemente no tiene ningún toque que se podría atribuir al fantástico o a la ciencia ficción, pero el surrealismo que tiene dentro es tan loco y tan ida de olla que entra directamente, pues yo qué sé, con, si no es con un género sui generis, sí con el hecho de la deformación de la realidad a través de los ojos de la crítica del director, ¿no? Y la pregunta que vendría justo a continuación es, ¿se sabe algo? Sí, porque descansa. ¿Se sabe algo de qué le pudo pasar o no le pudo pasar al director o directores de esa película en su momento? Quiero decir, ¿que acabaron en Siberia o...? A ver, yo tengo... En esa época no sé si todavía Stalin tenía claro, sus garras ya metidas en el sistema, pero... Yo sí te digo la verdad, o sea, he escuchado que la película sí que estuvo pues prohibida en la Unión Soviética en algunos momentos, pero no sé exactamente si tomaron represalias sobre el director o no. Porque si a un poeta como Doctor Zhivago lo metieron donde lo metieron, no me quiero imaginar lo que harían con unos, con una película que ya empezaban a criticar. Es que claro, yo nunca me acuerdo del año de la Revolución Rusa, pero fue por el 2018 o 2016. No fue 16. Por ahí, o sea, en la década de los... De los 10s. Exacto, que igual llevaban pues eso, 10, 11 años, lo que fuera de... Pues imagínate cómo estaban. Pero bueno, pero que estas cosas siempre se mantienen intactas. O sea, yo recuerdo cuando iba al colegio, Cuando me hablaban del famoso Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra, que es del principio del siglo XIX, y nos explicaban, dice, pero es que eso ahora es igual. O sea, lo de Vuelva usted mañana ya es de España desde el principio del siglo XIX. Y no hemos cambiado. A ver, yo no sé si tomaron represalias contra el propio director, pero lo que sí que te puedo decir, porque lo estoy buscando ahora mientras hablamos, es que hizo 5 pelis más después de esta, así que me refiero que preso no estuvo, o eso, o le dejaron rodar en su prisión, no lo sé. O igual todavía no estaban muy calentados. Ya te digo, el Stalin me suena que fue más de cara a los 30, a los años 30 y 40, sí, que pues fue cuando dio la Pues este director tiene como eso, como... 2 películas más en los años 30 y un par más en los 40. Me refiero que pues sí que hizo más cositas y no sé si eso si le causó muchos problemas o no, pero la cuestión es que el tío siguió y siguió y siguió haciendo algunos títulos. Así que chapó al Creepshow por estos hallazgos, por esos cortometrajes y que la edición de 2024 pues sea mucho más potente y mucho más fuerte de lo que ha sido esta. Como el, digamos, precisamente el cambio que ha habido a nivel de ayuntamiento no va a dar para mucho. Pues hay que buscar otras vías, tío. Eso es evidente, claro. O sea, porque no pintan... Además es que Badalona en los últimos tiempos, por otros motivos de los cuales aquí no tenemos ni que comentar ni esto, pero hostia, está cogiendo un caldo de cultivo que es un estigma que les va a costar mucho quitárselo. Pero por eso son necesarios este tipo de acontecimientos y eventos culturales, porque así se lava un poco esos estereotipos, ¿no?, que le están quedando a la ciudad. Yo sigo diciendo que ver esas noticias que salen continuamente... Ya. Sé por dónde vas. Hombre... Que luego también parece que se está empezando a multiplicar por otros lados, pero bueno, eso ha pasado siempre. Cuando hay noticias, una noticia impactante parece que está localizada allá y luego te das cuenta que eso, no digo que sea normal, pero que empieza a salir en otros puntos de la geografía, porque es que aquí en la piel esta del toro hay de todo. El problema igual es la propia piel que es de toro. Si fuera piel de jirafa o de ñu, sí, igual sería de otra forma, ¿no? Ya, no sé. Pero es que ahí es donde nos quedamos. No tiramos para abajo. Es lo que tenemos y ya está. Bueno, dicho esto, doy por cerrado mi comentario sobre el Creepshow 2023. Podemos pasar a más cosas, si queréis. Pues vamos a pasar a ese estreno de la semana pasada que... Por favor, ese con el que hemos empezado el programa... Con la música. Hace un rato, hace mogollón ya. Y que es esta Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, o sea, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1. Ajá. Y bueno, pues hasta el 2024 creo que no tendremos la segunda parte. Y bueno, pues aquí tenemos a Christopher McQuarrie dirigiendo... y guionizando o co-guionizando con Eric Jedresen. Y bueno, pues tenemos al dispositivo habitual con el señor Tom Cruise, Simon Pegg, Bing Rames y bueno, pues una semi-habitual como Rebecca Ferguson por ahí. Y aquí una invitada de lujo que es Hayley Atwell, que bueno, pues no hace falta decir nada más. Ole, ole. Entonces, bueno, pues tenemos aquí al señor Ethan Hunt, que es el protagonista de la saga Misión Imposible, y su equipo del FMI, que no es el Fondo Monetario Internacional. menos mal. Hacen broma de eso también. Y entonces aquí lo que han querido, esto es un pequeño spoiler, pero bueno, está en todos lados y es importante saberlo, porque si no, no podríamos decir nada. Es que la importancia de las inteligencias artificiales ha llegado a la saga de Misión Imposible. Digamos que se está contagiando de la actualidad, ¿no? Y ya está, también es un tema que... Sí, están debatiendo todos los gobiernos si se ha de regular estas inteligencias artificiales precisamente por el mal uso que se puede hacer de las mismas. Pues bueno, pues aquí... Tenemos un ejemplo. Pero el problema que hay es que todo este, digamos... Porque... Es una película que ha tardado más tiempo de lo normal en... O sea, esto, si hubiera sido hace unos 2 o 3 años, hubiera sido todavía más sorpresivo. Porque ahora parece que lo relacionan con el famoso chat GPT este que está ahora metiéndose en todos lados. Eso decírmelo vosotros porque yo no he visto la película. No, vale. Pero yo no creo que venga de ahí porque, claro, el uso de las inteligencias artificiales, tú estás hablando de la explosión que ha habido del uso de las inteligencias artificiales a nivel usuario, a nivel público. Pero claro... Tú piensa que a nivel militar, exacto, las inteligencias artificiales estaban desarrolladas y funcionando hace bastante más hombre, tiempo. Hombre, coño, igual que Internet, que empezó en el año, correcto, 69 o 68. Y que luego la adaptación pública de Internet es gracias a que había existido militarmente, exacto, una red. Es que Internet, redes, ¿no? Internet de los orígenes es militar. Correcto. Entonces, bueno, pues aquí pasa lo mismo. Sí, sí. Entonces, claro, sí que es verdad que la vigencia de las inteligencias artificiales hoy en día en la cotidianeidad pues hace que todavía tenga más sentido la película. Pero sí que es verdad, y además en el contexto de la película, la inteligencia artificial a la que se va a hacer referencia está en un contexto militar. Vale. ¿Vale? Lo cual es más peligroso si cabe. Correcto. Ya lo has dicho tú, que además no has visto la película, con lo cual y además, no hay spoiler posible. Y además con un comienzo que, hostia, encantará a cualquiera de los que haya visto cierto tipo de películas, ¿no? Claro, porque si al concepto ya anacrónico de inteligencia militar le añades el de artificial en medio, inteligencia artificial militar, ya es como te explota la cabeza. Un oxímoron. Sí, un triple. Un triple oxímoron. Bueno, pues realmente la película se va casi a las 3 horas, pero Y es una parte solo. Y es una parte solo, pero es un disfrute continuo de acción, de ritmo, de dramatismo. A ver, es muy difícil conseguir que, aun a sabiendas de que el protagonista va a salir adelante... O casi. No, porque el protagonista va a salir adelante, porque es que si no, y lo sabes en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5... Porque... Y esta que es la 7, igual es la última ya, ¿no? Que hay segunda hay segunda parte, mierda. Claro, aun a sabiendas de eso, te logran crear la tensión suficiente para que estés sufriendo todo el rato. Bueno. Y la película lo vuelve a lograr, ¿vale? Y no os creáis que la película no va a hacer prisioneros. Porque dices, claro, siempre salen con bien. Pues a lo mejor va a haber bajas en esta primera parte. Y a lo mejor bajas sentidas. O sea que cuidado. Bueno, cuidado los que vayan ahí pensando que todo va a salir de rositas. Porque... ¿Que va a ser una comedia de acción? Que no. No, es una película con mucha acción. Tiene algún trozo de comedia, pero muy bien llevada, no comedia forzada. Pero es una película bastante dramática. En todo su desarrollo, en todo el contexto y en muchas situaciones y con la carga dramática que van a tener que cargar sobre sus espaldas muchos personajes ya desde los primeros minutos de la película. Y además indaga mucho... Tira un poco para intentarte mostrar más cosas que desconocías de Ethan Hunt. Vale. Pues sin explicarte detalle, pues... No, pero vamos a conocer detalles de su pasado que quizá no se habían explicado. Del pasado incluso de antes de ser de... De antes de formar parte de este FMI. O sea, flashbacks larguitos. No, flashbacks, pero a lo mejor el pasado regresa. Ah, vale. Encarnado en otros personajes. Sí, sí, sí. Incluso consecuencias del pasado. ¿Por qué? ¿No? Porque puede que salga algún personaje que salía, pues, ¿qué te digo yo? En alguna de las primeras. Vale, vale. Vale. Como salga alguno de la segunda parte, me cago en... Digo, bueno, da igual. Yo no criticaría tanto a la segunda, aunque todos sabemos que es la peor de todas. Que no, es la menos buena, no la peor. Por eso. Yo es que la dos la tengo que poner en otro sitio aparte, porque la dos fue la primera película que vi en la primera cita con pero mi salen mujer. Palomas a cámara lenta. Sí, sí, claro. No, pero quiero decir que tiene un valor sentimental por el hecho de que fue la primera película que fui a ver con mi mujer cuando empezamos a salir. A ver, yo estoy de acuerdo con Javi que es la menos buena. Pero eso de peor, es una película que está entretenida, está... Claro, hombre, no. Y además, quien... En su momento era una brutalidad. Claro, quien cogió al John Woo para dirigir esta película... Ya sabía lo que iba. Claro, sabía, o sea, todos los clichés que ya tenía. Ya sabéis cómo me pongo para que me llamáis. O sea, para lo bueno y para lo malo. Claro, John Woo es así. Y hablamos de un John Woo que justamente hacía poco que había hecho, ni más ni menos que creo que al menos su obra maestra en Hollywood, que es Cara a Cara. Ya. O sea, a mí Cara a Cara me sigue pareciendo la más brutal de todas las que hizo. Y posiblemente una de las películas que más memes ha dado en la historia. Y aún siguen. Igual que ciertos memes con otros dos actores de una película llamada El Club de la Lucha. Por ejemplo. Sí. Ahora se prestan. Yo entiendo que para un espectador no ibérico... Misión Imposible 2 es menos mala de lo que nos parece a nosotros, pero bueno. No, sí, bueno, aquellos temas, pero bueno. No, pero yo creo que hace poco leí algo que tenía bastante razón sobre este tema, que es el hecho de que las dos primeras partes son obras de director, obras de autor. Uh-huh. Es decir, tenemos la primera. Ceñidas a cada título, sí. Ya sabemos quién es el que la dirige, uh-huh. Sabemos... Además, es el tema de juego de espejos que siempre comentan. Lógicamente, estamos hablando de Brian De Palma. Por supuesto. Que cimentó su fama en los finales de los 70, siendo el imitador barra copión de Alfred Hitchcock. De Alfred Hitchcock, es así. Es así. Pero consiguiendo buenas películas. Hombre, buenísimas. O sea, claro. Es que incluso ojalá todos los imitadores tuvieran esa capacidad cinematográfica para llevar a cabo. Yo hace poco volví a ver Impacto, que no es precisamente la más conocida de todos, y me sigue pareciendo brutal. Y ya puede salir John Travolta súper jovencito, porque claro, era post-Gris, o sea, uh-huh. Acababa de hacer seguramente la de Gris, porque fue por el año 80-81, uh-huh. Y es muy buena esa película. O luego también Doble Cuerpo. Sí. Claro, luego tenemos a la de Los Intocables, que creo que fue el gran boom, otra vez ya tira para arriba, y ya, bueno, pues a lo mejor puede haber hecho subidas y bajadas, pero bueno, hay películas de Brian De Palma, que siempre ha sido Brian De Palma. O sea, siempre ha sido un tío. Y claro, con John Woo, pues lo que estábamos comentando, lo mismo. Pero en cambio, cuando llega la tercera, a partir de la tercera, ya es, o sea, ya es Misión Imposible de Tom Cruise. Uh-huh. Se estaba pensando, es que John Travolta, ahora dices Impacto, jovencito, es que John Travolta trabajó para De Palma en Carrie cuando era un desconocido. Exacto. Claro. Que además... Gente que estuvieron cuando quiso hacer el Brian De Palma el casting, se juntaron con otros que iban a hacer un casting para una película que se iba a llamar Star Wars. Imagínate. Y por ejemplo, el William Catt también hizo el casting también para ser Luke Skywalker, o sea, porque no tenían un duro ni el George Lucas ni el Brian De Palma en aquella época para hacer esa película, todo, ¿no? Y dijeron, oye, ¿por qué no juntamos los actores que tienes tú y yo a ver qué sacamos? Y de ahí sacaron... Uh-huh. Increíble. Bueno, claro. Pues sí, no, realmente la saga. Pero que a partir de la tercera, pues eso, fue un cambio a que ya es, o sea, ya sabemos ya, o sea, una especie como de marca de lo que ha sido Misión Imposible y estas cuatro o cinco películas que han venido después, con sus cosas, pero ya son... Es que también te voy a decir una cosa, llega un momento, no voy a decir que el actor impone a los directores, pero sí que el actor se hace con la franquicia y pesa más el actor que los directores. Con Palma no pasó eso, con John Woo todavía hay un estilo muy personal y todavía no pasa, pero a partir de la tercera yo creo que ya lo importante de la saga no es tanto o cuánto quién la dirige, sino quién la protagoniza. Y entonces, ¿y cuánto va a correr? Bueno, por supuesto, o sea, tiene 61 el que, tacos. El que se piense que no va a correr en esta película... Tiene 61 tacos, pero corre que se las pela y además, no sé si es porque es chiquitico o por qué, tiene muy buen estilo corriendo. O sea, realmente es un... Sabe correr. Una velocidad vertiginosa la que al menos da la sensación que consigue en pantalla, ¿no? Es lo que siempre hablaban del Messi, que tiene el tren bajo. Sí, ¿no? Sí, no, está claro. Un centro de gravedad bajo y explosivo, ¿no? Pero es que además, el cabrón... Yo supongo que habrá cortes, pero le da continuidad a esa velocidad porque el tío se tira metros y metros y metros corriendo a una velocidad de sprint, ¿no? O sea, realmente, si eso fuera posible, sería el mejor sprinter de 60 años que hay en el mundo mundial, ¿no? La película, yo creo que está muy bien llevada. El McQuarrie es la tercera película que hace de la saga. Sí. Y se nota, además, las dos anteriores son buenas películas de la saga. Sí, son... Yo diría que posiblemente... La quinta un poquito mejor que la sexta, pero aún así muy parejas. Y bueno, pues la película está bien dirigida, está muy bien filmada, está la acción muy bien ligada a pesar de la duración. La película no se resiente de la duración y eso que es una primera parte. Que tiene su conclusión. La película tiene una conclusión, aunque sabes que han de pasar más cosas, pero bueno, dentro de lo que cabe... El Imperio Contraataca también acababa así. Sí, correcto. O sea, era una película de... Sí, acaba tal cual. Yo siempre he dicho que el Imperio Contraataca se tendría que haber quedado con los primeros 35-40 minutos del Retorno de Jedi. Pero, bueno, entonces sería el superpeliculón. Sí. Pero bueno... y entonces, bueno, pues tienes una película que además, siendo muy coral, como son todas las películas de Misión Imposible, donde hay muchos personajes... ¿Tienes un villano a la altura? Mucho. No vamos a decir quién es el villano. No. No es un robot, ni una... No, o sea, la inteligencia artificial tiene su importancia, pero hay un villano. Hay un humano detrás. Hay una mano ejecutora. Yo es que yo venía a este programa con esa duda principal y os lo tenía que plantear porque, claro... Es que los medios han vendido que el rival de Ethan Hunt es una inteligencia artificial. Claro, es un Skynet ahí o algo. Y sí, sí, es que han vendido un Skynet. Vale. Y no. Vale. ¿Vale? O sea, hay una mano humana detrás. A ver, es muy importante. Es muy importante porque, digamos, esta inteligencia artificial existe. Sí, sí, sí. Pero... Y se pueden conseguir cosas muy, muy importantes con ella. Digamos que necesita incluso una inteligencia artificial un brazo ejecutor. Ya me extrañaba a mí. ¿Vale? Y este brazo ejecutor tiene entidad. ¿Vale? Vale. Guapi. Y mucha. Y además... Usted, es que me sorprendió el momento que, digamos, yo descubrí... ¿Quién era? ¿Quién era? Dije, hostia. Y además... Porque me estaba alucinando. O sea, era un personaje que dices, hostia, qué bueno es este personaje. Es que cada aparición que hace él, ya. Dices, hostia. La borda. Y propicia algunos de los momentos más dramáticos de... Ya no de la película, sino de la saga. De la saga, sí, sí. O sea, en este sentido... vamos a hablar, además, de que tenemos una sicaria... De este malo. Sí. Que sale en los carteles, creo, ¿no? Que está encarnada por Pont Clementiev. Esta actriz, que creo que es de origen francés. La gente dirá, hostia, ¿quién es esta? Porque me suena mucho, pero así con el pelo teñido de rubito y esta cara oriental y tal, no la tengo ubicada del todo. Y es que es Mantis, de Guardianes de la Galaxia. Ahí te he visto. Y aquí la tenemos en un registro absolutamente diferente. Mujer de acción, asesina, despiadada, poco sicaria, diálogo, pero efectiva. Que además está muy bien. Expeditiva. Muy expeditiva. Y además, tanto en las escenas de acción físicas como en alguna escena de conducción, que sabemos que todo lo que son persecuciones con vehículos en la saga se les da muy bien. Y va a tener alguno de los momentos más vibrantes de la película gracias a sus apariciones. ¡Qué guay! Y bueno, pues vamos a tener distintas localizaciones, vamos a tener unos gerifaltes bastante ineptos que no van a aceptar la importancia de ese grupo especial del FMI, como deben aceptarla, y el FMI a lo mejor va a tener... que tomar cartas en el asunto de una manera independiente, aunque sabemos que nadie les guarda el culo nunca. Ya. Están para lo que están. Son trapos chungos. Son expendables, en el fondo. Sí, sí, o sea, sí. Es lo que totalmente, hay. Es que son así. Pero desde casi de la primera película. O sea, sí, sí, no, y desde la serie. O sea, exacto, decir sí, que, sí. Nadie les lo relacionará con nosotros, nadie nos lee, y este mensaje se lo destruirá en 5 segundos. O sea, es así, lo que hay. Así es la cosa. Tú te lo vas a comer y te vamos a dar los medios, pero no te conocemos. Eso es así. Y bueno, pues dentro, no es que invente nada, no inventa la rueda, porque está todo inventado, pero es una película que dentro de la saga tiene todos los dejes de en positivo de lo que ha de ser una película de acción bien llevada. Yo, por mi parte, imprescindible verla en pantalla grande, sin duda, y en versión original. Y encima tiene a Hayley Atwell, que a mí pues me encanta como actriz. La vemos como una persona... que puede estar en escenas de acción, pero que tampoco es lo suyo porque ella se dedica a algo más fino, que digamos que a la explosividad física de salir de situaciones, pero que cuando tiene que jugar la baza de pues también tengo que hacer algo para salvar mi integridad y mi vida, pues también la juega. Y también de alguna manera no es la típica chica complaciente que está al lado del protagonista, sino que es alguien que mira por ella. Claro. Y en muchas situaciones de la película, este mirar por ella hace que haya giros que, bueno, pues le dan una agilidad a la trama que quizás si hubieran buscado a alguien menos... ¿Individualista? Sí, iba a decir egoísta, pero individualista está bien porque es una combinación. Pues quizá no las hubiera cosas tenido, hubieran ido claro, de otra manera de otra y manera. No hubiera tenido tanto jugo la película. O sea, digamos que aquí hay un, como en otras entregas de la saga, digamos que tenemos varias facciones dentro de los servicios secretos no tangibles en el mundo y que... No, pero ya estás dando por hecho que está en un servicio secreto, no. Que quizás sea una individualidad. Ya. Quizás sea una anomalía dentro del sistema. Y digamos el MacGuffin o McAfee, como lo quieran decir, de o la película. Macquarie. No, MacGuffin, o sea, lo que es el elemento que siempre, o sea, la mítica pata de conejo de la tercera. Sí, pues, sí, sí. Pues en esta también, o sea, tiene su qué. O sea, en este caso es, bueno, no sé si se podría decir. Depende de lo que quieras chafar la película. No, pues no voy a decirlo. Claro. No, es una cosa que está separada en dos cosas, en dos partes y ya está. Claro, claro. La parte 1 y la parte 2. Exacto. Sí. Tenemos dos partes, sí. Tenemos dos partes, pero que hay veces que están juntas y son las buenas. Y... Hay un objeto que, digamos, que todas las facciones, sean de servicio secreto, de gobiernos, de gente que esté trabajando el tema de la delincuencia. ¿Un pendrive? No. Eso hubiera sido muy fácil. No. Pues es un objeto dividido en dos. Y que todas las facciones quieren lograr. Y además, ya lo sé, unirlo. El dial del destino. Pues mira, el dial del destino también está partido en dos. Sí, señor. No he visto tampoco esa película. Es que me contáis demasiadas cosas de las películas, cabrones. Ya, ya. Bueno, pues hay un objeto que es el que todas las partes quieren. Muy y bien. Además, si puede ser unido, mejor. Porque se podrá usar convenientemente y partido no se podrá usar. Evidentemente es un objeto que debe tener un uso, una utilidad. Sí, ¿no? Porque estamos hablando de una primera parte, de la claro. segunda, que nos explicará más cosas. Sí, y además estamos en pleno 2023. Me refiero que quizás que los argumentos de las películas de espías y de acción giren todavía en torno a objetos que se deben conseguir o que se deben atesorar para combinar. Quizás también... Pero es que es una marca de la serie, de películas. Es que me refiero que no hemos pasado... Aunque haya una inteligencia artificial, no es una línea de comando que hay que copiar y pegar en un sitio, sino que tenemos un objeto físico, ¿no? Sí, porque a lo mejor... Claro, tú piensas que si estamos hablando de una inteligencia artificial nacido de un uso militar, pues también los militares son mucho de tener objetos que hagan cosas. Claro, claro. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, las granadas de mano, se les quita la anilla, pues pueden explotar. Claro. Y no quiero decir que las partes sean una granada de mano y una anilla, ¿eh? ¿Quién sabe? Ya lo veremos en la segunda parte. Correcto. Luego, por otra parte, la parte dramática está muy bien llevada y aquí, Bing Rhames está más que correcto, pero vemos un Simon Pegg bastante más diferente, menos payaso que en otras partes. Ya se veía en el tráiler un poco así. Y explotando serio, también un poco más su parte dramática. Bueno. Siempre tiene algún alivio cómico, pero no es tan cargante, exagerado como en otras partes de la saga. Sobre todo siempre esa famosa interacción que siempre tiene con Ethan Hunt, esa interacción que tienen, se mantiene en esta película también. Sí, claro. O sea, sí, esa confianza que tiene. No, sobre todo el tema de que por radio le está diciendo, sí, oye, sí, tira para aquí, tira para allá. No, claro. Las típicas indicaciones de... De alguna manera, entre Bing Rhames y el Simon Pegg tienen que dirigirle y son sus oídos y su vista y tienen que indicarle... Como en casi toda la película. Casi todas las películas. Sí, son los tácticos del equipo. Es el grupo de apoyo, Y además Simon Pegg es un poco el conseguidor también. Uh-huh. Porque digamos que el Bing Rhames es más el hacker, el informático, el que tiene que hacer todo el trabajo con ordenadores... Y Simon Pegg es un poco más el que tiene que conseguir... El facilitador. Facilitador de cosas, ¿no? Sí, y aquí, pues, realmente se ve como después de tanto trayecto juntos, de alguna manera, son gente que son expendables porque no tienen familia ni tienen con quién relacionarse, pero han creado su propia familia. Claro. Su propio grupo acaba siendo correcto, su familia. Correcto, y acaba siendo una familia. Y realmente saben que su misión está por encima de cualquier individualidad, pero claro, ya tienen unos sentimientos hacia el resto del grupo que hace que en algún momento puedan tener dudas. Claro. Y de alguna manera también, yo no sé hasta cuándo tiene cuerda el señor Tom Cruise. A ver, tampoco, pero yo qué sé. Pero esta película en dos partes, yo no quiero decir que es una despedida, pero... A ver, podría tener visos. No seamos ilusos, que evidentemente los números son los que son. Y, sí, no, y al final... Y las pelis cuestan lo que cuestan de sacar y 61 no es 51 ni es 41, hablo de la edad. Sí, no, es así. Entonces, bueno, yo qué sé, que en algún momento también hay que decir basta también, ¿no? Es no que sé. Cuentan la historia de que cuando se hizo la cuarta, sí. Se pilló a un actor que todos conocemos, No, se dijo. El universo Marvel, porque querían que se puede fuera. Decir, claramente, se cogió a Jeremy Renner porque se le quería dar el relevo a Tom Cruise. Exacto. Uh-huh. Y luego mira ahora Jeremy Renner, que está el pobre con un bastón que no puede casi ni andar. Pues ya. Después de que le pilló el quitanieves. Sí, sí. Y mira a Tom Cruise que está corriendo que se las pela. Ya. Yo creo que todavía va a hacer alguna más. Yo quiero pensar que también, pero no lo sé. No, pero igual, a lo mejor en otro tipo de igual otro papel, pilla un papel como más secundario, saliendo en la historia de películas, pero a lo mejor, pues. O dando relevo también. Una especie, ¿no?, como de relevo. Yo creo que también nos será muy indicativo, según cómo acabe la segunda parte de esta, a nivel de esta Misión, ¿no?, Imposible. Bueno, el éxito mortal que ha tenido esta primera, porque está teniendo un éxito brutal, o sea, puede que llegue a ser la más taquillera de toda la saga. Hombre, nosotros la semana pasada con el estreno lo comentábamos Javi y yo, que el señor Tom Cruise tiene sus seguidores y sus detractores, y tiene muchos detractores. Pero lo que no se puede negar es que ha sido el revitalizador de la taquilla después de la pandemia, hombre, con su Top Gun Maverick y con su Misión Imposible, y que hay una parte muy importante de Hollywood que le está muy agradecido al señor Tom Cruise porque es, de alguna manera, el que puede salvar la industria del cine en cines. Del cine tal como lo conocemos. Claro. Correcto. El cine presencial. El cine presencial. Sí, sí. Y por eso es tan importante que Nolan saque un Oppenheimer, que venga otra parte de Indiana Jones, que haya otra Misión Imposible, porque son las películas, aunque bueno, Indiana Jones está criticando de que no está yendo tan bien en taquilla. Pero bueno, en general, las grandes producciones y los blockbusters seguirán siendo las películas que van a llevar gente al cine. Y bueno, pues realmente yo no sé por qué hay, no sé cómo llamarlos, un tipo de gente que le da por denigrar el blockbuster y echar pestes. Porque tiene poco nivel intelectual, quizás, porque quieren que tenga más cosas que aparte ya, solo entretenimiento, ¿no? Pero bueno, entonces hay para nosotros que nos también gustan las películas de terror, de serie B, baratas, con sangre, gore y litros de... ¿Qué pasa? ¿Que somos deficientes mentales? Porque... Lo demostramos aquí cada semana, o sea, no sé cómo decirte, o sea... ¿Qué tenemos que ver? ¿Cualquier película de la Nouvelle Vague de los años 60 para entender lo que es el cine? De la Nouvelle Vague. No, entonces, pero quiero decirte, a mí me gusta mucho el cine clásico, me gusta mucho tipo de cine, pero también disfruto mucho el cine de entretenimiento como cine de entretenimiento y no le pido nada más. Hombre, que llamamos cine palomitero. Exacto. Yo simplemente hablamos de las del hacer de Tom Cruise respecto a la taquilla, al tema del cine en formato presencial, en ir a las salas, en disfrutar de una película en las condiciones de una sala de cine bien puesta. Esto es por el lado, digamos, alto de la industria. Pero es que luego, esta semana, ha salido también una noticia que a mí me ha llenado de orgullo y de satisfacción, como si fuera un puto emérito de mierda. Y es que, tras el éxito y tras el boca a boca de la buena marcha de la saga Terrifier, con Terrifier 2 sobre todo, que ha llegado a más cines que la original, que pasó más o menos desapercibida y de puntillas, sin pena ni gloria, o sea, por las salas de cine incluso de los Estados Unidos, resulta que esta semana sale la Terrifier original después de haber pasado este periplo de ignominia en 700 salas en Estados Unidos, después de la buena acogida que ha tenido la parte 2 y de las expectativas que la gente está teniendo en la que va a venir después, que es la 3. Uh-huh. Así que me refiero que tenemos por ahí, tanto por la parte de arriba de la industria como por la parte de abajo, pues empujes hacia el hecho de llevar el cine de nuevo a las salas. Pero que, y además el señor Damián Leone se lo ha ganado no con marketing ni no con inversión en publicidad, sino con el boca a oreja. Y haciéndolo muy duro, además. Sí, y con el boca a oreja de festivales, ¿eh? Ya. Cuidado, que es mucho más difícil. Es, ¿eh?, mucho más escondido ahí. Sí. Lo que pasa es que ahora justamente vamos a ver va a llegar ahora un periodo de tiempo que va a ser muy importante, ¿eh? O sea, y no es coña, ¿eh? Estamos hablando de que, tal como habéis seguido las noticias, ahí ahora se ha iniciado un proceso de, o sea, una huelga de actores. Ah, bueno, no, sí. Primero de guionistas. De guionistas también, sí, ¿no? Pero el de guionistas... Hasta cierto punto, pero... No, pero de todas formas, la industria se ha encabritado porque los dirigentes, ha habido un CEO de Disney, que yo creo que la ha cagado absolutamente, que se le escaparon unas declaraciones, bueno, se le escaparon o las dijo porque lo pensaba así, unas declaraciones en que dijo que a ver cuánto más pueden aguantar los guionistas antes de morirse de hambre y empezar a perder sus casas. Ya. Yeah. Entonces, joder, esto ha soliviantado a muchos actores, claro, que se han solidarizado. Pero sobre todo lo de los actores ha sido por el uso de actores digitales, o sea, te digitalizaban y te usaban en Bueno, sí, no, claro. Ahí es donde, porque claro, no le subían el tema del precio. Y, claro, si no quiere decir que los actores, que es aquello de cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí, no digo que no, pero también se han solidarizado actores importantes que tienen buenos sueldos y que no van a perder en un año sus casas, con estos guionistas para coger y hacer más presión con estas empresas, sea como que sea, se están va a ser forrando, muy importante, claro, lo que va a venir a partir, porque o sea, yo no sé si os acordáis cuando hubo la huelga de guionistas en series de televisión, que no venían nuevas temporadas de, o sea, hubieron series que tuvieron que cortarse, que se hubieron corta, series, que se corta el libro. O sea, por ejemplo, la serie aquella que os he comentado yo, que está a punto, la tengo ya a punto de caramelo, que el próximo fin de semana veis los dos últimos episodios de Blacklist, pasó eso. Y es más, el último episodio fue mítico de la temporada 8, porque se hizo la mitad del episodio con dibujos animados. Ya. Animación. Porque se quedaron sin... De todas formas, a ver, esto tiene muchas explicaciones. Primero, los estudios tienen que valorar a sus trabajadores y pagar mejor cuando gastan lo que gastan en publicidad, en mil cosas. Luego, hay un problema de que por hacer la competencia en las plataformas de streaming, la competencia entre ellas, empezaban a sacar series para aburrir de todo tipo, hazme una serie de esto, una serie de esto, una serie de esto, y luego te las cancelaban, pues, con la misma facilidad que las habían sacado. Exacto, y algunas ni las presentaban o las dejaban en... Entonces, yo creo que hemos de ir en un futuro a por una selección de lo que has de sacar, no por número o por cantidad, sino por calidad, y a pagar unos salarios dignos y justos, exactamente igual que pagas a todos tus ejecutivos unos salarios de... Si al final, con la industria del cine, de las series y de la televisión, pasa lo mismo que pasa con cualquier industria o con cualquier trabajo con el sector servicios. Tal cual. Si al final resulta que tienes una pirámide de trabajadores, que es claramente una pirámide, y una pirámide invertida de sueldos. Y no siempre los sueldos que cobran esta gente que está arriba en la pirámide van en concordancia con el trabajo que hacen o con lo que generan en esa empresa de cara a la productividad de esa empresa. Entonces, lo que tenemos que ir es a un equilibrio y a un mejor reparto de los recursos de la empresa para que tenga beneficios, pero que sea con un reparto equilibrado de los sueldos en esa pirámide invertida que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, y además estamos en un sector que, independientemente de lo que se pueda valorar o catalogar según quien lo mire, y me estoy refiriendo a que es puro sector entretenimiento, aunque lo podamos considerar en parte arte, en parte registro artístico, llámalo como quieras, o creativo, o audiovisual creativo, pero estamos en un sistema en el que se saca el máximo partido a cualquier acción empresarial, y claro, en este tipo de órbitas de los blockbusters, sobre todo, pues claro, hay pues mucho dinero en juego, porque como en el pasado se ha ganado mucho dinero con los blockbusters, pues se quiere seguir fabricando blockbusters a toda costa, a veces sin importar que se merezca ser un blockbuster, porque un blockbuster, para que sea blockbuster, pues tiene que tener, digamos, un factor muy importante, y es que sea súper entretenido, al menos, ¿no? Y yo ahí tengo pues serias dudas, como espectador, que todos los considerados blockbusters sean realmente blockbusters, ¿no? O sean merecedores de colgarles ese adjetivo. Pero bueno, ahí andamos entre la lucha entre el que crea, el que financia, el que hace la gestión puramente empresarial, y luego el que disfruta o no del entretenimiento que se supone que te ofrecen. Yo qué sé. Es un debate súper interesante, una temática sobre la que podríamos estar hablando muchísimo rato, y de hecho celebro que salga espontáneamente este tipo de reflexiones aquí en Sin Audiencia. pero os recuerdo que estábamos hablando de Misión Imposible, ¿eh? Aunque sí, podemos... No, pero déjame dar un dato adicional, sí. Porque entronca con el tema de la huelga de guionistas y de algunos actrices y actores, y es que se ha confirmado que Prime Video va a pagar al señor Dwayne Johnson $50 millones por hacer el papel protagonista de la película Red One, que se rueda a finales de este año. Claro, yo me alegro mucho por el señor Dwayne Johnson, sí, pero claro. Evidentemente, si no le pagas 50 millones y le pagas 20 y esos 30 los repartes en el con guionista, reparto... La parte etcétera, más creativa de la producción, claro, ¿no? Claro, pues a lo mejor iríamos mejor, ¿no? Ojo, y que si le pagas 50, que sea porque resulte que el tío ha generado, pues yo qué sé... Pues 500... Algo proporcional. Sí, pero esto no lo puedes saber nunca porque sabemos de sueldos millonarios que han cobrado actrices y actores en producciones que luego han sido una ruina. Entonces, no voy a arriesgar tanto, pero encuentro que la industria no está equilibrada. Y hasta que no se logre un equilibrio, pues vamos a tener huelgas de guionistas, huelgas de actrices y actores. Es que acordaros cuando... O sea, la primera gran parada, digamos, de decir hasta aquí hemos llegado a la hora de pagar a actores fue en los 20 millones que cobró Jim Carrey por El Chico del Cable. Bueno, o el chapuza... El loco a domicilio. Sí, el loco a domicilio se llama aquí, El Chico del Cable. Sí. Pues ahí fue donde paró el tema. Dijeron, paremos. Además, fue un fracaso. Un fracaso absoluto. Estamos un poco locos con el tema. Además, recordemos que estaba dirigida por Ben Stiller. Ya. Esa película. Y entonces ahí... A partir de entonces ya no subió más, pero era la época aquella que cada... O sea, ahora sale este que cobra 10, ahora este 11, Bruce Willis por la jungla tal de este, no sé qué. Y de pronto llegó él y dijo, no, 20 millones, hostia. Claro, con la hostia que se pegaron, dijeron, parad. Pero es que pasó en la televisión. Yo no sé si la última temporada de Friends estaba hablando de que cobraban... Un millón cada uno por capítulo. Por capítulo. Y había temporadas de 20 episodios. Pues eso. Pues claro, o sea, estamos hablando de verdaderas burradas. Entonces, a chalet por capítulo, ¿no? Joder. Una pasada. A buen chalet, ¿eh? De millón por capítulo. Bueno, en fin. Es broma. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Recomendadísima de ver, muy entretenida. Casi 3 horas, pero no se hace larga. Yo últimamente voy a ver películas al cine que te llenan. Duran muchas horas, pero no se me hacen largas. No, me pasó con Indy, me ha pasado con Misión Imposible. Incluso me pasó con The Flash, que tampoco se me hizo larga. Tampoco, a pesar de que mucha gente la ha denostado. Y, no lo ha visto. Bueno, no me atrevo. No te atreves todavía. No ha sido suficientemente rápido. Es que, a ver... que Han quitado la oferta de 2x1. Reconozco que me cuesta mucho ponerme a ver cosas de DC. Y sobre todo porque hace poco intenté ver justamente la última que hizo de DC el señor Dwayne Johnson. A la de Black Adam. Y a la media hora dije, no. Hostia, ¿yo he hablado de Black Adam aquí? No. Porque la vi, ¿eh? No, porque yo estaría interesado. Y la vi hasta el final, ¿eh? Pues yo hay una escena a mitad de película, mucho antes de la mitad de película, dije, no me puedes hacer esto. No me puedes hacer esto. Me bajo de la burra. Y me bajé. Te bajaste de la burra. No me acuerdo ahora ni de qué era, pero era un gag que ya sabes al principio. Él ve algo, no sé qué ve de la tele, y dice, esto luego lo va a usar. Sí. Pero es que lo usa enseguida. Yo digo, no puedes usarlo ahora. Black Adam es muy mala. Mucho. Y lo mejor de la película es un Pierce Brosnan mediocre. O sea, y con eso te lo digo todo. Ya ves. Y a medio gas. Sí, mediocre en el sentido, no por él, sino porque va a medio gas. Sí, no, evidentemente. Un egipcio de libro. Egipcio de los guapos. Oye, chicos, yo antes de empezar a pensar en que igual eso estamos cerca de del final acabar de o tal, este no quería dejar de la temática Misión Imposible, porque claro, yo solo he visto el tráiler, ¿vale? Uh-huh. Más que nada, no lo he visto aún porque me acabo de dar cuenta mientras estaba mirando las películas de la saga que la de Fallout, pues no la he visto. Entonces me quedé en la Nación Secreta, ¿vale? O sea, me queda un escalón todavía, pero yo, como he visto el tráiler y he visto esa profusión de, vamos a llamarlas, escenas límite que te ofrece el tráiler, decirme, o sea, ¿todo lo que sale en la peli es lo del tráiler o simplemente, pues eso, es un gancho para...? Pues el tráiler recuerdo que lo vi justamente cuando estuve con Jordi viendo la de Indy. Sí. Pero claro... A la velocidad que es el tráiler, o sea, yo creo que sí, que lo que sale es... Sí, no... pero me refiero, ¿hay más escenas límite? Sí, no son solo esas. Quiero decirte, son 163 minutos trepidantes. Ya. Pocos descansos hay y además hay escenas que puedes haber visto un detalle en el tráiler, pero sí, que sí, bueno, sí. No tiene nada que ver. Y que necesitas verla en el contexto y de meterte en el, o sea, y además que estás metido, estás. O sea, sí, hay... porque me acuerdo del trenecito, me acuerdo del barranco con sí. La moto. Es que el trenecito, el barranco, esto es. Sí, pero es que además la escena escena del tren son 15 minutos de sufrir. Es un tour de force. Es un tour de force. 15 o 20. Y más, porque tiene. Bueno, sí, claro, porque tiene cierta parte que que no te la esperas. Incluso dentro del tren tiene varias partes. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Y además hay una parte del tren que es jugar a Parque Jurásico 2. y lo juega muy bien. Sí, vaya, exacto. Estaba yo pensando. Bueno, ahora lo has cogido. De que ese hombre, claro que lo pillé enseguida. Pero claro, al principio digo, hostia, salgo del. Digo, no, ya sé dónde es. Vale, sí, sí. Tienes toda la razón, efectivo. Hostia, es que además aquello es lo más mítico de la segunda, pero la verdad. Pues sí, sí, no es. Pero lo que sí que, igual que el otro día cuando te hablaba él de la de indie, del tema de si tenías o no que ver la de la calavera de cristal, si era obligatorio o no, en este caso tienes que ver la de Fallout. Sí, hombre, yo me vería Fallout antes de verla. Sí, porque además necesitas verla porque está tan ligada, no está tan ligada con esta, no, pero, como pero... lo que está ligada a la Nación Secreta. Vale. Sí, pero es que además sale también Rebecca Ferguson, uh-huh. tienes sí. Inputs que son interesantes. Es que además hay un personaje película. Clave de Nación que vuelve a salir. Sí, claro. Vale. Claro. Un tal Harris que... Vale, ya está. Que sí, que aquí está, sí que la tengo que ver y ya. Que no es que me quieras caquear, que es que simplemente es falta de tiempo. No, pero míratela, aunque para mí hay cierto personaje importante de esa de Fallout que es el único que me chirrió. Y me sabe muy mal decirlo eso, de ese personaje, pues porque es un actor muy conocido. Ya te daré mi opinión cuando la visione. No será el personaje que... Uno que lleva... Ah, vale, ya sé quién es. Un embigotado. Exacto. Y... Vale. Más que nada porque esperaba más sorpresas de ese personaje y no es lo que yo esperaba en la película. Vale. Sí que era no era lo que esperaba, pero era lo que me temía. Muy bien. Y eso es lo que me jode. Y bueno, ya como colofón decir que ver esta Misión Imposible... A mí me ha dado ganas de pegarme un revisionado de toda la saga. A ver si este verano lo hago. Yo las he ido viendo con el tiempo. Hace poco, no sé en qué plataforma las tuvieron, y me puse a ver, incluso vi otra vez la primera que hacía tiempo que no veía. Y vi, la tercera, sigo diciendo que es mi favorita. Uh-huh. A mí la tercera, no solo por el villano, sino por toda la situación personal del personaje, la tercera es mi favorita, pero ya después, o sea, poner cuál es la que va detrás... Difícil. Lo del edificio de Abu Dhabi me sigue pareciendo una puta barbaridad. Y luego, pues, de cada una de esas siempre hay escenas que me encantan y las vuelvo a ver. Yo posiblemente me quedara la de Palma como la primera, pero seguramente la tercera sería la segunda mía favorita. Y la tercera, pues igual la de Nación Secreta. ¿Nación? ¿Es? ¿O Nación Secreta? Nación Secreta. Sí. La de Nación Secreta sería mi tercera favorita. Pero bueno, quiero hacer un revisionado porque... Pero que todas, como están todas como así como... Sí, imbricadas. De aquella manera. Pues, y a medida que avanza la saga, pues la relación de los personajes y los personajes que se van reiterando, pues van ganando importancia, esto está claro. Muy bien, pues es que yo, Jordi, si vas a acabar revisionando la saga de Misión Imposible, yo te autorrecordaría y te autorreferenciaría pues a un programa en el que casualmente este caballero y el que habla ahora, sí, me acuerdo, estuvimos hablando largo y tendido de cinco de ellas, uh-huh. Y que es el ya un poco lejano programa 643. Que me refiero que... Pues, fue un verano, ¿no? Sí, fue un verano. Claro, uno de esos programas en los que... Uno de agosto que no. habían estrenado pues la del edificio. La de la Nación Secreta. Sí. Nación Secreta, vale. Pues, sí. Vale, y claro, tú igual no la habrías visto, porque yo la habría visto igual en pase de prensa o lo que sea, pero bueno, en cualquier caso era verano de 2015. Uh-huh. Estamos en verano de 2023 y... solo han sacado dos más. Dos en medio, sí. Me sí. refiero que dos, o sea, o una y media más. O sea. Pero una sobre todo por recordemos que esta estaba rodando en plena pandemia. Sí, exacto. A ver, esta de la misión mortal esta sí. es la que se ha estado rodando un poco en la parte pandémica la famosa escena aquella que se veía el Tom Cruise dándole bronca y llamando hijos de puta a los que no se ponían la mascarilla no tenían las normas de seguridad diciendo que estáis jugando con todo el O sea, con la salud de todo el equipo. Del equipo. Sí, pero eso pasó, no sé si pasó en Top Gun Maverick, ¿eh? Esa escena. Yo, no creo, sé que, si era, yo creo que era de Misión Imposible. Misión Imposible, bueno, es igual. Bueno, en cualquier caso, pues sí, le pilló el rodaje. Hay mucha leyenda también de Sentencia Mortal. Eso sí fue cierto, pero hay incluso gente que dice que tiene prohibido que la gente le mire a los ojos. Eso es una gilipollas. Por qué no podría colaborar con nadie en el equipo, coño. Pero entonces tienen que mirar hacia abajo. En tu caso sería muy difícil. No, claro, porque el tío le sacó una cabeza, coño. Eso te digo. O le miro al pelo. Yo estoy más o menos a la altura de él, o sea, y más ahora que voy decreciendo. Al flequillo, ¿no? Al flequillo. Oye, Tom. Y ahora que voy decreciendo, pues eso, ya estoy a su altura. Irás decreciendo, pero estás muy moreno. Bueno, es lo que tiene el veranito. En fin, que nos tenemos que ir. Os he dicho antes, pero era solo para ir preparando, para que no nos pillara de sopetón y así, pues, tuviéramos como una despedida más transicionada, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión es que ya estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Se nos quedan cositas para la semana que viene, por supuesto, y para la otra y para la de más allá. Me refiero que esto es... Yo intentaré escribir... Porque esto no, de los visionados es un sinvivir. La del Oppenheimer. Francisco Oppenheimer, te recuerdo que vamos a seguir haciendo el programa en agosto. Ya hablaremos sí. fuera en de micro. En agosto quiero venir un ya día. Hablaremos de qué disponibilidades humanas tenemos un unas día y otras. Vendré. El día que menos gente tengas, ese día, eso. Te prometo que vendré. Aunque estoy trabajando ya en esa época. Bueno, yo voy a estar currando todo agosto, o sea, que me refiero que... Pero que sí, no, quiero venir y entonces... Entonces me explayaré en lo que te dé la gana, como si... Perdona, yo recuerdo una vez que hablasteis de cine de Woody Allen y yo eso no os lo perdonaré, pero bueno. Bueno, pero es que, a ver, ¿sabes qué pasa? Que ya lo sé. Yo como anfitrión no le puedo negar ningún contenido ningún invitado. Y a veces se me ha ido mucho la chota... Entonces... Empiezo a divagar con cosas que no me acuerdo. Entiende que cuando viene gente variopinta, pues traen contenidos variopintos y ya está. Y que Woody Allen, pues mejor no hablar de él, pues sí, según qué películas, mejor no hablar de él, la verdad. Yo es que para mí, el Woody Allen que yo conozco murió cuando hizo una película que se llama Annie Hall. Vale. Todo lo que hizo después a mí ya no me sobra. Como mucho el Match Point, pero era por otros motivos. Motivos diferentes a la, Scarlett Johansson, a la calidad ni más ni menos, cinematográfica. No, la película está bien también. Bueno, Francisco Johansson, nos vamos a marchar por donde hemos venido ahora sí, porque tú ya tienes un podcast en el que explayarte bastante. Os recuerdo que podéis buscar por el iVoox y por algún sitio también del Teletubo el Club de Groucho, se llama, ¿no? Club de Groucho se llama. Que es un podcast perpetrado por J.C. Hallenbeck y por Cola Blanca. Y bueno, que ya veremos a ver si llegan a la edición número 10. Van por la 5. O sea, la 5 ya está grabada. Yo tengo expectativas. Y mañana, si no hay ningún problema, mañana por la mañana estará grabado el 6. Muy vale, bien. Pues... Y además de decir que en el que está colgado en iVoox, que es una presentación de 15 minutos, no esperéis más, los que son completos son los que hay en YouTube. Mira tú qué cosa más rara, ¿no? Nos llaman una cosa muy fea, nos llaman padres putativos, que lo sepas. Bueno. Vale, y, o sea, los dos a la vez somos padres putativos. Sí, hombre, sí. Os hacemos referencia en casi... que sin audiencia somos padres putativos. En casi... Bueno. En casi cada uno de los programas, quizás, más o menos, hacemos referencia. Quizás buscaré en la RAE que lo sepáis. A ver qué significa esto del putativismo, ¿no? Pero bueno, nos marchamos con más material. Muchas gracias por considerarnos así. Hombre, lo que hay. Más material de la banda sonora de Misión Imposible, del Reckoning Part 1. Hemos empezado el programa con esa tralla de la tonadilla de los títulos de inicio de Misión Imposible. Ahora nos vamos a ir con un track que se llama This Is Not a Drill y que pues está aportado por el señor Lorne Balfe, como el resto del soundtrack, que entiendo que acompaña muy potente, muy bien. Yo he estado escuchando media docena de tracks para elegir cuál ponía, aparte del principal, y hostia, me ha costado elegir porque me ponía todo tenso ahí de solo de escucharlo. Está muy bien, o sea, no desentona y no ni se, tampoco se hace repetitivo, o sea, no está todo el rato el ten, claro, todo el rato, claro. No, realmente se ha de dosificar. O sea, se usa cuando se tiene que usar. Sí, muy como el tema principal en algunas ocasiones puntuales, porque así destaca. Decirte que he estado a punto de mandarte un track grabado ayer en el concierto de Maiden, el Fear of the Dark en directo, Bueno, pues lo podemos poner otra semana. Ya lo ponemos otro día. Pero sí, hoy si me mandas el enlace, lo podemos poner. Y además eso que... Huelga decir que pues uno de los que hay ahora en el estudio estuvo ayer viendo Iron Maiden en directo, ¿no? Sí, con sí, toda sí. la envidia que eso genera. Aunque también te podría pasar de Prisoner, porque además de Prisoner es una de las canciones que está basada en una serie inglesa de los años 60. ¡Buah! Sí. Tú ya sabes cuál, ¿no? ¡Hombre, por favor! Y entonces, con el gran Patrick McGoohan. Sí. Posible, es una de las series más revolucionarias que se ha hecho jamás en televisión. Todavía hay mucha gente que todavía no la entiende. Vale. Pues quizás deberíamos... Le pegó una vuelta brutal. La deberíamos comentar algún día por aquí también. Además, yo la que no he visto es la versión que hicieron por los 2000 y pico. Hicieron una serie con el que hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿William Dafoe? No. No. Ay, La Pasión de Cristo. Sí, el de La Pasión de Cristo. No el de La Última Tentación de Cristo, que es el que dices tú. No. Yo es que confundo los Cristos. ¿El Cabeciel con el... Gandalf, el Ian McKellen. Joder, pues nivelante. Haciendo también. De número uno. Nivelaker. Y no la he visto. Y de jóvenes ellos ahí. No, 2000 y pico. Con una nueva reversión de la serie. Vale. Porque la serie esta tenía los derechos. No sé si la sigue teniendo los derechos, pero la tenía un tal Mel Gibson. Porque iba loco por hacer esa película. Muy bien. Más fuera de tiempo que nunca. Señoras, señores, Francisco, Jordi, nos marchamos. No sin antes despedirnos como se debe despedir uno o varios en este programa. Así sí, que... sí deciden aceptar esta misión. Valar Morghulis. Motherfuckers. Motherfuckers de las misiones que no vamos a cumplir nunca, va.